En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos en la sintonía de Onda Cero. Estamos en La Rosa de los Vientos durante las próximas tres horas hasta las cuatro de la madrugada. Con los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que hace posible que el sonido llegue a vosotros en tan excelentes condiciones. La responsable de ello es Marián Moreno. En redacción está Martín Expósito y en la codirección Silvia Casasola. Creemos que son una cosa, pero son otra. Son los infiltrados, trabajan para los servicios de inteligencia y no son producto de la ficción, sino de la realidad. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Y podemos decir que efectivamente existen para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, los infiltrados, conocemos a algunos, algunos como Mikel Ejarza, el Lobo, estuvo aquí, o como Lobo Azul, que son los grandes infiltrados, pero existe dentro de ese campo tan enorme de los infiltrados otro montón de figuras completamente distintas de las que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de espías y policías que se infiltran en las manifestaciones, que se infiltran en las concentraciones o acampadas de los indignados. Vamos a hablar de esos espías o que el CNI tuvo y tiene en las tramas islamistas, y vamos a buscar alguno de los tipos más extraños. Y también, por hablar, vamos a hablar del gran infiltrado que tuvo el Servicio Secreto Americano, la CIA, un joven militar al que estuvieron apoyando en Panamá hasta que llegó a ser presidente de Panamá. Que pero fue, le montaron una guerra y todo. Noriega, y luego le montaron una guerra. Luego lo contamos despacito. Después será en materia reservada 2.0, pero hay otros contenidos, vamos ya con ellos. Contenidos que podéis comentar desde ya con nuestra etiqueta @rosavientos en Twitter. Los oyentes ya son parte del programa porque los tiempos están cambiando y nosotros viajamos con ellos. @rosavientos o el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y hoy, además del mundo de los infiltrados, hablamos de lo que la ciencia ha descubierto sobre el amor y las relaciones entre las personas con un excelente científico y periodista, con América Valenzuela. En unos instantes estará con nosotros. Metemos el amor en un tubo de ensayo y lo que se ha descubierto lo vamos a contar. El bolígrafo es más poderoso que la espada, si la espada es corta y el bolígrafo agudo. Así pensaba y lo ha puesto en práctica durante 40 años un maravilloso escritor, uno de los más importantes del mundo, Terry Pratchett, un auténtico filósofo con buen humor y con capacidad maravillosa para la fantasía. Sobre él hablamos esta madrugada con Sogún, con Raúl Sogún. También tenemos historia, hablamos de sacrificios humanos en el pasado, de su significado, lo hacemos con Ignacio Monzón. Violeta Parra, la cantautora que puso voz al pueblo chileno, es la protagonista en Mujeres con Historia. También en Crónicas del Misterio hablamos sobre visiones nocturnas, hay cosas que ocurren mientras dormimos. De repente sentimos que no nos podemos mover, incluso vemos algo parecido a un ser luminoso a nuestros pies. Hoy tratamos y abordamos este asunto en Crónicas del Misterio, porque en muchas ocasiones todo este tipo de sucesos tiene una explicación muy sencilla. O no, quién sabe. En Azul y Verde hablamos de los problemas a los que se enfrenta la ciencia. En El Callejón con José Manuel Escribano, de la película española que está número uno en Estados Unidos y que ahora llega a nuestras pantallas. Mamá, de Guillermo del Toro. En su callejón, José Manuel Escribano nos hablará de ella. Por cierto, no hubiera sido noticia este asunto de no ser porque la actualidad ha sido absolutamente devastadora. Pues bien, la ciencia tiene algo que decir en este asunto, en los papeles de Bárcenas. Hablamos de ello en la sección Eureka con Francis Román Villatoro. Y por supuesto habrá personaje oculto. Las primeras pistas nos las ofrece ya mismo Silvia Casasola. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Pues sí, unas pistas que tenemos que... Es un poquito bélico, ¿eh?, el personaje de esta noche. ¿Por qué lo digo? Pues porque él tenía intención de entrar en la Armada Alemana, pero fue rechazado. Al final, viendo que no podía, se hizo abogado. Pero gracias, o a lo mejor por impedimento, gracias a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nuestro protagonista terminó siendo uno de los principales protagonistas, exactamente, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos en Twitter e ir diciéndonos quién puede ser este personaje que tenemos invitado esta noche. 1:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vemos a alguien, nos cruzamos las miradas, nos atrae, nos apasiona. Después la empezamos a desear y nos desea, nos amamos, nos casamos, vivimos toda la vida juntos. Es una experiencia que nace de la pasión y que se convierte finalmente en amor. Pero todo es ciencia, todo es química, todo está estudiado. Más sobre este asunto que tanto nos ha gustado, que está en la portada de la revista QO. Su autor es un excelente periodista científico, América Valenzuela, está esta noche con nosotros. Con ella vamos a descubrir que no hay que llamar amor a ciertas cosas, hay que llamarle simplemente química. América Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? América, precisamente esto que acabo de decir, ¿no? Cuando utilizamos la expresión tras el encuentro entre una persona u otra, tras el encuentro que cualquiera de nosotros hayamos podido vivir, decimos, ha habido química. En realidad no estamos diciendo algo que sea incorrecto ni una metáfora, sino que es puramente ciencia. Y es que ha habido química si en ese encuentro ha habido pues precisamente eso, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Todo es química, todos estamos hechos de moléculas y todo lo que liberamos es lo que nos lleva a tener ciertos comportamientos. En el reportaje al que hacemos alusión en la revista QO, tú planteas en principio un encuentro ocasional entre dos personas y en pocos segundos emergen determinados comportamientos que tienen explicación tanto en el hombre como en la mujer. El hombre se siente atraído por determinadas cosas de la mujer y la mujer se siente atraída por determinadas cosas del hombre. Esto a veces también está enfocado en determinadas épocas, en determinados momentos, como por ejemplo en la evaluación de la mujer, que puede sentir atracción por un tipo u otro de hombres. Pero a veces se produce en la unión entre esos dos gustos que son ocasionales, pero que dependen de la biología. Claro, sí, todo exacto, está contemplado por la biología. Y es lo que tú dices, hombre, esto también, el reportaje está contextualizado en el mundo occidental y un poco con los gustos que nosotros tenemos en España y en pues en el mundo occidental en general. Y sí, efectivamente, como bien decías, pues tal y como comentamos en el report, empezamos hablando del cortejo, este magnetismo, ¿no?, entre dos personas cuando se ven y empiezan a repasarse el cuerpo y a ver determinados puntos de la anatomía que pueden despertar pues deseo. Y efectivamente durante la ovulación pues la mujer tiene una serie de comportamientos que no son los que tiene durante el resto del ciclo menstrual. Y entonces pues, por ejemplo, se siente más atraída por hombres con más masculinos, más malos, ¿no?, con los rasgos más marcados, o también le atraen más los olores fuertes o por lo menos los permite, y también ella misma desprende algún tipo de olor que al hombre le parece más deseable. Y también la voz, ¿verdad? Porque tú eres una la persona voz, que además te podemos escuchar en Radio Nacional de España, hablando de ciencia, te podemos leer en Cuyo y en muchísimos otros sitios, pero la voz a veces también es muy importante, también transmite esa química, ¿no? Efectivamente, sí, la voz. Bueno, mi voz hoy está un poco cascada, que ayer por primera vez fui un karaoke en mi vida y me he quedado ronca. Lo hemos sabido, sí. Lo hemos sabido a través de Twitter, ¿eh? A través de Twitter, sí. ¿Verdad? Que es como un patio. Sí. Pues sí, pues me ha quedado un poco cascada. Pues sí, la voz también tiene mucha información, haces intercambio de información. Pues la edad, puedes adivinar la edad que tiene la persona, o pues el sexo, por supuesto, también la inteligencia, si es dominante o no, también. Hay muchos factores que se pueden transmitir a través de la voz. Y también uno de los expertos, ¿no?, que nos ha hablado y nos ha nutrido información para elaborar el reportaje, nos contaba que la voz femenina también durante la ovulación se torna más aguda y también resulta más atractiva al varón. Pero bueno, todo esto también son cosas muy centradas en el mecanismo biológico y más instintivo que tenemos los humanos, pero también se pueden modificar o inhibir todos estos comportamientos que son tan animales, pues mediante la educación y también mediante, para eso tenemos nosotros la corteza cerebral más desarrollada que el resto de los animales, ¿no? Para poder contextualizar y decidir si nos dejamos llevar por estos instintos o no. América, yo te quería comentar, buenas noches sobre todo, y nada, que te recuperes de esa voz, que la tienes muy bonita. Pero muchas veces, a lo mejor, pues uno se siente atraído, pues a lo mejor físicamente, o por la voz, o por algún gesto, pero luego, en ese momento del acercamiento, ¿no?, del tú a tú, por lo que sea, el cerebro reacciona de una forma que dices, pues no, resulta que lo que yo me estaba imaginando que esta persona me estaba trayendo, hay un rechazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te cuentan los expertos y en estos estudios en los que has basado el reportaje? ¿Por qué reacciona así el cerebro? Pues mira, por ejemplo, en ese caso que me dices, ¿no?, en el del rechazo así, pues nos lo contaban muy bien con el beso, el primer beso. Es como muy definitivo, muy determinante. Gordon Gallup, que es el experto en beso, que me hizo mucha gracia, la verdad, cuando me enteré de que había alguien experto en besos. Bueno, y perdona, beso, hay toda una ciencia, ¿verdad?, una disciplina que sí, se dedica al estudio de los besos, fíjate. Efectivamente, pues nos dijo que había hecho un estudio con, bueno, eran adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, universitarios, y nos dijo que a pesar de que hubiera muchísima química entre dos personas, se sintieran muy atraídas y se desearan mucho, si el primer beso no iba bien, la mayoría de las parejas no seguían adelante. Era como un jarro de agua fría y se bajaba todo y ya no tenían ganas de continuar. Entonces, bueno, yo supongo que las expectativas, y también es lo que nos decían, ¿no?, las expectativas y las experiencias previas que hayamos tenido también son muy determinantes a la hora de que la recompensa que tenemos sea la que esperábamos y la que nos satisface. Entonces, pues eso también tiene mucho que ver. Porque recibir un beso no es simplemente eso, recibir un beso, es recibir una serie incluso de sustancias a través de la saliva, todo forma parte del cortejo. Sí, con el beso se intercambia pues eso, información química, como el olor y el gusto, táctil y postural, nos lo decían así, y es que es verdad, o sea, cuando te das un beso, pues siempre percibes si tienes conexión con esa persona o no, y sí, pues también decían, que esto me llamó mucho la atención, que el hombre tiene más tendencia a iniciar el beso con lengua, ¿no? ¿Y esto por qué? Y es porque deposita testosterona, ¿no?, que tiene la saliva en la mujer, y esto aumenta la libido de ella, entonces está más excitada y tiene más tendencia a mantener relaciones sexuales. Y esa era un poco pues la razón biológica del beso con lengua. Porque en definitiva todo lo que nos cuenta esta ciencia, ¿no?, este estudio del amor y de la química, es que somos animales y que nos guiamos por la selección natural o por los procesos evolutivos y por el intento de establecer un vínculo que perpetúa la especie en definitiva. Sí, exactamente. Decían que un poco la razón evolutiva del amor romántico, porque ningún otro animal la tiene, ¿no? Pues el motivo era que pues nuestras crías necesitan tiempo, necesitan dedicación, necesitan recursos y son pues muy, están indefensas durante muchos años. Entonces el amor romántico sirve para eso, para perpetuar un vínculo de unión y cooperación entre dos personas, entre un hombre y una mujer. La mujer buscaría hombres con buenos genes, claro, y capaces de proveerlas de recursos, y ellos pues buscarían asegurarse que son sus hijos, o sea, que su mujer es fiel y sacar adelante a esa prole. Esto nos lo contaba Ignacio Morgado, que es un psicobiólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy simpático además, y con muchas cosas en la cabeza, que te lo cuenta todo, todo muy rápido. Y que además me decía, siempre me preguntáis lo mismo. Siempre que se acerca San Valentín me preguntáis sobre el significado evolutivo del amor. Entonces, a mí me ha llamado la atención un aspecto que comentáis, que es ese gen que lo identifican o que se le ha denominado el gen de la infidelidad. Que bueno, pues que a algunos me imagino que les vendrá muy bien decir, pues yo seguramente que tengo ese gen y por eso caigo, aunque no quiera, ¿no? Pero hay otros factores que inciden en que una persona sea más infiel o menos infiel. Incluso ahora los últimos estudios pues dicen que la mujer prácticamente pues tiene las mismas opciones y es igual de infiel a la hora de caer que el hombre. ¿Qué es lo que te han contado sobre este tema? Sobre la infidelidad, pues efectivamente lo que tú dices, está ahí el gen que lo usan como excusa, ¿no? Así con la broma de, ay, es que a ver si voy a tener el gen de la infidelidad. Y bueno, explicaban los expertos que han hecho este estudio que no es que sea un gen de la infidelidad, ese era un poco el titular que lanzaban para llamar la atención sobre los periodistas y sobre los medios, pero lo único que sucede es que los varones que tienen ese gen, vamos, ese alelo, pues lo que les sucede es que establecen los lazos de unión más débiles con sus esposas, pero vamos, que eso no les lleva a ser infieles. Tal y como me decía Morgado, pues todo comportamiento humano tiene tres esferas, la biológica, la psicológica y la social. Y como te comentaba antes, nosotros tenemos la corteza muchísimo más desarrollada que cualquier animal y no nos podemos dejar llevar por los instintos porque sí, eso es una excusa barata, ¿sabes? O sea, todos podemos inhibir cualquier tipo de instinto que tengamos. Una de las sustancias químicas, una de las hormonas que más aparece en todo lo relacionado con el amor, con la ciencia del amor, es la dopamina, que determina muchos comportamientos y muchas cosas que se consiguen al aumentar o rebajar la dopamina, que se consiguen con el amor o que se pueden conseguir con el amor. Sí, la dopamina sucede, se libera mucha cantidad cuando en la fase del amor romántico, ¿no? Y una de las principales expertas en el estudio del amor, la primera que estudió la bioquímica del amor, que es Helen Fisher, explica que la dopamina lo que hace está relacionada con la motivación para conseguir un objetivo en concreto, ¿no? Y entonces hacía un símil entre los adictos a algún tipo de sustancia estupefaciente con el amor. Y decía que era un poco el mismo circuito cerebral el que se pone en marcha. Porque te obsesionas con una persona y repasas mucho los pensamientos y los recuerdos que has tenido con esa persona porque te dan mucha satisfacción. Entonces es un poco obsesivo, ¿no? Y esto es, pues, lo produce un poco la dopamina porque pues, está relacionada con esto, con la motivación para conseguir un objetivo en concreto. Y a la vez, cuando lo consigues, pues libera serotonina y, bueno, se produce una cascada de hormonas y de sustancias químicas que producen este efecto. Casi se puede medir todas estas hormonas. Por ejemplo, lo podemos hacer con la oxitocina, que se libera en las relaciones sexuales y que es la que otorga el sentimiento de unidad con las personas entre las que se está manteniendo esa relación. Sí, es como mi favorita, ya poniéndonos a buscar favoritos, porque se libera con las caricias, con los besos, con el cariño, y es lo que, como bien decías, pues establece ese vínculo de unión con una persona en concreto. O sea, ya no es una cosa de lujuria, sino que quieres a esa persona en concreto porque, pues por eso, porque has relacionado sus rasgos, su forma de ser con el objeto del deseo, ¿no? Y sobre todo eso se perpetúa y hace que una relación dure muchos años, pues manteniendo ese nivel de oxitocina y el de dopamina también, no muy alto, ¿no? Pero en sus niveles óptimos. Porque me explicaban que pues una de las claves para conseguir el amor eterno era precisamente ese, conseguir ese cóctel perfecto entre oxitocina y dopamina. Oxitocina, pues muchas caricias, muchos mimos, y dopamina, pues manteniendo relaciones sexuales, no olvidándolas, no dejándolas de lado, aunque haya pasado 15 años. O sea, que esa sería la fórmula para mantener una pareja de continuidad durante muchos años, no ese momento de pasión que estás en una relación pues temprana, reciente, que te acabas de conocer, sino de cara a perpetuarlo, si te quieres casar o vivir en pareja, lo que sea, tener esa estimulación continua. Exacto, y luego además me decían que precisamente también para mantener esa ese estímulo, pues había que, además de mantener relaciones sexuales, pues buscar un sitio nuevo, tener experiencias nuevas, buscar cosas que te estimulen. Todo eso que también tiene un, ¿no?, un plano psicológico de que pues que todos reconocemos, ¿no?, el de que te gusta que te sorprendan cuando ya has entrado en cierta rutina, pues es que también tiene sus consecuencias a nivel químico. Y por eso también nos ponemos contentos. Y esa primera fase de amor así loco, esa es una primera fase que dura unos pocos meses porque también tenemos que sobrevivir. Esas mariposas en el estómago que no te dejan pensar en otra cosa, eso dejas de ser funcional, ¿no? Entonces eso se pasa a la siguiente fase, que es la del amor romántico, así más tranquilo. Es el que nos gusta más a las mujeres, en realidad. De todas formas, del estudio que presentas del cerebro, tú hablas de cómo el amor y la pasión sexual, que no deben olvidarse, están en la misma región. No tenemos que separar ambas cosas. La ciencia viene a determinar eso, ¿no? Sí, eso me lo contaba muy bien Miren Larrazábal, una también de las expertas que citamos al inicio del reportaje. Ella es sexóloga y me contaba que la estimulación sexual, la excitación sexual, viene del deseo, y el deseo está en el cerebro, y todo comienza así. Todo lo que hayamos, todo lo que nosotros relacionemos como con algo excitante, por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestra forma de ser, pues será lo que conduzca al deseo, y el deseo a la excitación química. Ese era un poco el orden, ¿no? Y entonces, pues había que trabajar también eso, no olvidarse de tener el cerebro vivo y con ganas de disfrutar del sexo. ¿Y te han dado alguna fórmula de cortejo, por ejemplo, para alguien que esté enamorado o colado por una persona, pero no termina de atreverse a acercarse, o cómo intentar entrar para ver si pueden llegar a algo más? ¿Te han dicho algún sistema o algún truquillo? No, la verdad que no. Además, de eso, fíjate que no les pregunté. Ahora que me lo dices, debería de haberlo preguntado, pero no. Esto lo hemos planteado de una manera muy mecánica, muy de como si el amor fuera un mecanismo muy frío y muy objetivo desde fuera, y como si fuéramos animales. Entonces, estos trucos así más de psicología no los hemos preguntado. Y no vamos a ir por ahí con sprays de dopamina o de oxitocina, ¿no? Que sería un tanto extraño. De todas formas, hay un asunto que quería preguntarte, pero en cierto modo ya ha salido en la conversación, ¿no? Porque habrá gente que se pregunte, bueno, y después de todo esto, ¿dónde queda la cultura? Tú nos hablabas de las inhibiciones, de las cosas que nos determina la cultura y que nos determina nuestra inteligencia. Qué bien que están estas hormonas, que están todas estas sustancias, que la ciencia del sexo y la ciencia del amor pueden explicar todo ello, pero en el fondo está nuestra formación y nuestra educación para valorar hasta qué punto podemos o debemos actuar de una forma determinada, que tenemos la razón por encima del instinto. Claro, eso sin duda, eso me lo subrayaba mucho, como os he comentado antes, Ignacio Morgado, y también lo comentábamos con la infidelidad, que nosotros, pues eso, el contexto social, nuestra forma de ser, nuestra educación, nuestra cultura, hace que sepamos lo que, pues cómo hacer las cosas y inhibir ciertos comportamientos y dejarnos llevar por otros, también sin complejos y sin tabúes, ¿no? Y en cuanto a las relaciones sexuales, comentabas en el artículo que por lo visto el primero que reacciona ante el orgasmo es el cerebro, y luego ya manda los estímulos a las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sí, bueno, esto fue curiosísimo porque me puse en contacto con Jim Faust, psicólogo especializado, o sea, en neuroendocrinólogo, claro, son larguísimas las palabras, y le pregunté por el orgasmo desde el punto de vista químico. Y se lo pregunté por email, porque en este caso en inglés y con tantas hormonas, digo, a mí dámelo por escrito, que si no, no me va a quedar muy claro. Y me mandó un párrafo completísimo, paso a paso, el orgasmo, cómo sucede, cómo se desencadena, lo reflejamos bien en el report, y es que está estudiadísimo al detalle, desde el momento en el que la oxitocina es la que hace que desinhiban las neuronas de la parte baja de la médula espinal, que activan los genitales, esto produce las contracciones típicas del orgasmo, esto produce unas señales que van al cerebro, que liberan los opioides endógenos, que son los que producimos de manera natural y los que nos producen euforia y alivio, y así todo, hasta pues el, la sedación de después del orgasmo, pues también tiene su explicación química y todo paso a paso. Y luego también, bueno, pues que luego cuando ya te espabilas es porque se enciende el lóbulo frontal, digamos, del cerebro, que se había quedado apagado y estabas en otro mundo, pues ya vuelves tú a ser tú y oiga, qué tal, ya vuelves a aspirarte, ¿no? A dirigir tu conducta, ¿no? Que estaba un poco pues en otro, más en otro mundo. América Valenzuela, contempladísimo. Sí. Te decía que es un enorme placer haber compartido contigo estos minutos, hablar sobre la ciencia del amor, hablar cómo efectivamente todo eso es ciencia, pero también es cultura, también es formación, y que está el instinto y la razón. Y la verdad es que ha sido, creo que, extraordinariamente ilustrativo conversar contigo. Invitamos a los oyentes a que se acerquen también a tu artículo en la revista Cubo si quieren conocer más. E insisto que es un placer haber contado contigo en La Rosa de los Vientos, y que te recuperes de esa voz, pero que ha sonado estupendamente. Sí, veo que estoy mejor, yo también. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un saludo. Un placer, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Buenas noches de nuevo, Fernando. Hola, buenas noches otra vez. Bueno, Fernando, aprendiendo un poquito, ¿no? O ya lo sabíamos. ¿De qué estamos hablando? Él es un experto, hombre. Porque yo he visto que Silvia estaba hablando de amor, pero tú, Bruno, estabas hablando de sexo, y me he hecho un lío total, completo. Bueno, pues en el fondo es demasiado parecido. Hablaba también de la infidelidad, del alelo ese 334, y bueno, yo estaba pensando que hay dos tipos de infidelidades. Dos, fundamentalmente. Una, la que no se ha producido, y otra, la que se va a producir. Suele ser habitual, ¿no? Que a veces están unidas, ¿no? Bueno, y hay muchos tipos de agentes secretos, y unos son los que se dedican a cosas normales y otros a los que se dedican a cosas raras. No solamente los infiltrados se dedican a cosas raras, aunque a veces han hecho alguna cosita extraña, ¿eh? Bueno, es que la definición que a veces se da de infiltrado es alguien que entra en una organización y se hace pasar por uno de esos miembros. Lo que pasa es que dentro de esa definición hoy vamos a ampliarla y vamos a considerar como infiltrados a gente que se le puede llamar colaborador, a gente que se le puede llamar, yo qué sé, de dobles agentes de alguna forma, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Es miembros de los servicios de información, sean policías, sean espías, o sea, sean en caso español, sea la policía o la Guardia Civil, o sea el CNI, que meten a sus hombres en determinadas organizaciones para cumplir sus objetivos. El caso más claro, más actual de esto, es el de los policías que participan en manifestaciones y se hacen pasar por gente normal que está en la manifestación y que actúan como uno más de los demás. Por citar dos casos muy puntuales y recientemente denunciados en la huelga general del 14M. La huelga general del 14M, en Madrid, Ignacio Fernández Toxo, el líder de Comisiones, denunció que en una de las concentraciones la gente suya de Comisiones Obreras llamó la atención a dos de los que se hacían pasar por gente de seguridad que estaban ahí controlando la concentración, que llevaban la pegatina de Comisiones Obreras, porque no les conocían de nada y porque les vieron una actitud extraña. Eran dos miembros de la policía. Lo mismo pasó en Barcelona, en una de esas manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar los huelguistas en Vía Layetana. Allí fueron descubiertos también varios, no eran policías, eran musos de escuadra, que también dirigían la manifestación. Bueno, esta es la típica actitud que está en el libro de manual en España y en todos los países del mundo. Si hay una manifestación, una concentración o una cosa de estas, la policía, los servicios de información tienen que meter a sus agentes para con el fin de obtener una información, con el fin de detectar quiénes son los que manifestantes más violentos, si dentro de la manifestación se dan instrucciones para cometer actos, a lo mejor dentro de media hora en tal sitio, actos agresivos o todas estas cosas. Esa es su misión. Y me gustaría añadir otro tercer caso sobre este tema que fue muy comentado y muy debatido. Y es la denuncia que se hizo, hicieron en las acampadas de indignados en Madrid y luego en otros sitios. En concreto lo hizo el Colectivo por la Justicia y los Derechos de las Personas y de la Naturaleza, pero lo hicieron en muchos sitios, y es que decían que entre los acampados había algunos que por su actitud sospechaban que eran agentes del CNI. ¿Y que, ellos en qué notaban esa actitud? Pues la notaban en que, por ejemplo, se acercaban a los periodistas, porque aquello no había, había un jefe de prensa, pero bueno, era todo un poco mancomunado, y les decían que no, que estaban dispuestos ya a abandonarlo, porque no se podía seguir así, o eran aquellos que en las concentraciones, cuando se hacían asambleas, defendían que no podían estar indefinidamente concentrados. Hablaban de que cada uno tenía sus obligaciones, etcétera, etcétera. O sea, que también intentan un poco influir al grupo para que... Claro, por eso sus misiones son, por un lado, coger, informar a la policía o a los servicios de información de qué es lo que pretenden. Y minar. Y dar información sobre la gente que hay ahí, es decir, quiénes son los líderes, quiénes son los que apuntan maneras más agresivas, y al mismo tiempo... En el caso de las concentraciones, no en el caso de la... se ve más difuso en el caso de las manifestaciones. Pero en el caso de las concentraciones, estos infiltrados lo que tratan es de, en algunos casos, sembrar cizaña, en otros casos tratar de combatir los argumentos de los que están a favor de la concentración, ellos jugar siempre a a la contra... Y bueno, y hacer su papel de estar ahí dentro, ¿no? Y romper manifestaciones también. Sí, claro, claro. Es decir, vamos a ver. Es mejor luchar contra una concentración que es incómoda para el poder, encabezando determinados actos vandálicos que van a minar la reacción de la población y de la opinión pública sobre ese acontecimiento. Iniciando esos actos vandálicos y desencadenándolos, es más fácil luchar contra ellos, ¿no? Vamos a ver, oficialmente eso no se ha reconocido en ningún momento. Claro. Es decir, es una enorme sospecha, de todas formas. Sí, ¿no? sí, por eso yo creo que debemos decir dos cosas. Una, ellos no reconocen eso, y en las manifestaciones actuales, sinceramente, me cuesta mucho creer que la policía vaya a... que son básicamente los infiltrados o los del CNI en las manifestaciones, vayan a provocar y los incidentes y la violencia. Esta actitud, si se producía, digamos, y hay una cierta constancia, con las manifestaciones cuando tenían lugar, por ejemplo, durante la dictadura. Los policías se ponían delante y eran los que provocaban los primeros altercados. ¿Para qué? Para que la Policía Nacional tuviera, los grises de toda la vida, tuvieran la posibilidad de intervenir y darles caña. Pero ellos, como tal, el papel de infiltrado no debería incluir eso. Uh-huh, otra claro. cosa es que... cumpliendo algunos fines, en algunas circunstancias lo puedan llevar a cabo, ¿no? Y en reuniones de riesgo, por ejemplo, encuentros deportivos, cuando hay ultras, hay posibilidad o alarma de que se enfrenten unos con otros, ¿también suele haber algún infiltrado? Vamos a ver, cuando la misión de los infiltrados Y ahora ya has mencionado otra cosa, que es los grupos violentos de extrema derecha, como podría ocurrir en algunos casos con los grupos violentos de extrema izquierda, como el que hemos visto que puso la bomba. Es su misión, ahí entra, en la misión del infiltrado ya no es una misión puntual como la que acabamos de ver. Ahí tiene que ser una persona que tiene que tener una historia. Tiene que tener, hacer una misión de acercamiento, tiene que buscarse amigos dentro del grupo y acercarse a ellos y llegar a ser uno más de ellos. Correr más riesgos, vamos. Claro, es decir, tiene que integrarse, bueno, como hizo desde el punto de vista periodístico Antonio Salas con su famosa investigación de los skin. Él se tuvo que convertir en un skin. Entonces, cuando tú te, cuando un policía o un miembro del servicio de inteligencia se convierte en uno de esos supuestos terroristas de extrema derecha o él pasa a ser uno de ellos, con el único matiz de que él no debe ejercer acciones violentas contra las personas. Ahí acaba, digamos, el estatus. Pero si él va para ganarse la confianza de los demás, él tiene que romper cubos de basura, si tiene que, es decir, ese tipo de actos de violento que a él le ayude a ganarse la confianza de la gente para obtener información, todas esas cosas sin ninguna duda lo harán. Pero ya no es una infiltración del momento de que aparece una manifestación algo, sino que tiene que llevar una historia detrás. Yo recuerdo el caso de un caso, la verdad, bastante salvaje, que a mí me extrañó, en Inglaterra hace unos cuantos años, cuando se contó en los medios de comunicación que la Policía Metropolitana de Londres había robado la identidad de decenas de niños muertos y las había utilizado para dar cobertura a sus agentes infiltrados, a sus agentes encubiertos. Se montó un escándalo tremendo, porque decían que cómo habían osado coger la identidad de unos pobres niños muertos. Incluso salía uno de los policías que había utilizado esa identidad diciendo, me ha dolido tanto porque yo tenía la identidad de un niño que murió con 4 años y tal, ¿no? Eso lo hacen todos. Esto es el sistema habitual para crear una tapadera perfecta, es utilizar a alguien que haya existido, porque ya sabéis que cuando alguien ha existido y muere, muchas veces todos los datos de los registros de la seguridad social y de todas esas cosas, nadie se preocupa de borrarlos, con lo cual la identidad del topo, la identidad del infiltrado, es mucho mejor, porque si tu identidad corresponde con un muerto que tenga tu misma edad, con la seguridad social que él ya tenía de su padre, con las tarjetas de crédito, si era mayor, bueno, pues es absolutamente perfecto. Pero bueno, simplemente mencionar que en Inglaterra fue un escándalo este tipo, ¿no?, de temas. Hay algunos casos relacionados, y cambiando de tema, o de parte de tema, porque seguimos hablando de infiltrados, que causaron mucha polémica, que despertaron muchas dudas, que hicieron que se plantearan algunas preguntas que para determinado grupo de personas podía ser incómodo en relación al terrorismo islamista. Infiltrados que había en nuestro país, como era el caso de Cartagena, ¿no? Así se conocía a este agente que formaba parte de uno de estos grupos, pero que en realidad era un informador del Centro Nacional de Inteligencia. Es que, para explicar realmente cómo funcionan y cómo trabajan los infiltrados, está muy bien algunos casos concretos, como por ejemplo el de Cartagena. Cartagena era un infiltrado que salió a raíz de la operación Nova de persecución de las tramas islamistas. Cartagena tenía una característica que tienen muchos de estos infiltrados, y es que trabajaba al mismo tiempo para la policía, al mismo tiempo para el CNI y al mismo tiempo, atención, para los servicios secretos marroquíes. Es decir, hay profesionales de la infiltración. Es decir, no es que sea un espía, que un policía que le dice, no, hoy te tienes que infiltrar en esta manifestación, o un espía que le dicen, te tienes que infiltrar en ETA, o te no, este es un tipo normal que no tiene nada que ver con los servicios secretos, que muchas veces forma parte ya del grupo, hoy simpatizante de un grupo terrorista islamista, y entonces empieza a trabajar para uno, normalmente a cambio de dinero, uh-huh. Es un colaborador, a cambio de dinero, y que lo captan otro servicio secreto y también trabaja para ellos, y a veces no se sabe, un servicio secreto que trabaja para el otro, ¿no? Y ya cuando trabaja para servicios secretos españoles y para un servicio secreto como el marroquí, en temas de terrorismo islamista, bueno, pues digamos que estamos en mitad de un caos, ¿no? Y pero esas figuras existen, sí existen. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es por propia voluntad del tipo. Cobra varios sueldos, tiene un este y vive en el riesgo. A veces es chantajeado por todos. Claro, luego están casos que han provocado mucha polémica y muchas dudas sobre cuál era el papel del infiltrado. Por ejemplo, hace la temporada pasada, no recuerdo la fecha exactamente, sí, pero hay nuevas informaciones, ha habido juicios constantemente ahora a un compañero del caso de Merra, el francés que en Toulouse abrió fuego y disparó a varias personas y provocó una matanza. Se sabía que había sido informador y que había estado trabajando para algunos servicios de inteligencia franceses concreto. Pero luego hace lo que hace. Y ahí empieza la duda. ¿Hace lo que hace porque trabajaba para el servicio de inteligencia o porque se le fue de las manos al servicio de inteligencia? Sé que es muy complicado en ese caso, pero se ha dado más veces. Podemos hacer interpretaciones. Claro, eso puede pasar un poco como también lo de Bin Laden, que al principio era amigo, luego se enfada, se responde. Lo que pasa es que me da el francés. Yo creo que Bin Laden estuvo trabajando para la CIA y luego se separó y luego ya se fue distanciando y luego les hizo la guerra. Merah, sin embargo, no existe una certeza de que hubiera roto con el servicio secreto francés. Simplemente que empezó a funcionar por su cuenta. ¿Qué es lo que pasa con Cartagena o con otros que luego podemos citar? Que cuando tú trabajas con alguien que realmente es un terrorista, o cercano al mundo del terrorismo, que realmente mantiene en su cabeza las ideas de la lucha, de la yihad, que mantiene el deseo de luchar contra Occidente, y que al mismo tiempo, por unos chantajes, por dinero, es decir, puede ser chantaje, pero puede ser también, joder, que te ofrecen pelas o euros ahora y va. Y entonces empiezas a trabajar, por un lado en contra de tus ideas y por otro lado a favor, sigues trabajando a favor de tus ideas, engañando a las personas que son tus compañeros para obtener esa información para los servicios de información. Entonces yo creo que esto lo que genera son unos graves problemas psicológicos que algún día deberíamos tratar, que yo he hablado en algunos momentos con algún psiquiatra, porque realmente en este tipo de personas se producen unos muy, muy graves contradicciones internas. Igual que les presionan o les intentan tentar con dinero, también pueden coger y presionarles para que colaboren diciéndoles que están amenazados la familia, los hijos. Sí. En este tipo de temas todo vale y hay casos absolutamente para todos. A veces, y esto se ha producido muchas veces en España y algún día tendremos que hacer un tema sobre eso, para la captación de un colaborador a veces el único camino es el chantaje. Tú quieres, el caso más simple es, tú quieres la nacionalidad española, pues si quieres conseguir la nacionalidad española antes nos tienes que hacer una serie de favores. Estamos hablando de un chantaje puro y duro, ¿no? Otro de los casos es el de la Latrech, también relacionado con el terrorismo islamista. Este caso, que es otro que terminó siendo testigo protegido. Este es curioso, es un caso que se ocurre con mucha frecuencia. Latrech fue detenido en una de las operaciones dirigidas en su momento por el juez Baltasar Garzón contra el terrorismo islamista. Y le detienen, y cuando está detenido, alguien dice, este es un colaborador del CNI. Es decir, y aquí nos encontramos con la contradicción. Si es colaborador del CNI, no sabe que es colaborador en la policía cuando le detiene, o la Guardia Civil cuando participa en otras detenciones, no tiene ni idea de que están deteniendo a alguien que es un colaborador del CNI. Tan es de extraño, tan raro, que el propio Baltasar Garzón, cuando le dijeron, fueron el CNI a decirle, magistrado, que es un colaborador nuestro, no se lo creyó. Y entonces, para confirmarlo, le invitaron, en la época era de Alberto Sainz como director del CNI, le invitaron al CNI, le llevaron al despacho del director, y allí le estuvieron mostrando los expedientes secretos del CNI, donde se demostraba, donde se informaba de que era colaborador del CNI. Le sacaron, claro, el juez cambió su estatus y le terminó convirtiendo en testigo protegido. Es decir, frente a todo ese tipo de que hablábamos al principio, de temas extraños, complicados y tal, fijaros lo rarísimo, lo dificilísimo que es a veces ser un agente infiltrado, que nadie sabe que eres infiltrado, que se puede producir un tiroteo y te pueden pegar dos tiros. Evidentemente, si a Latrech le hubieran pegado dos tiros, el CNI nunca habría dicho este era colaborador claro, nuestro. Claro, evidentemente. Pero ahí se descubrió la tapadera, con lo cual... Sí, pero porque ya, claro, no había... Ya estaba detenido, ya estaba eso, y entonces le dieron la vuelta. No, pero le dieron la vuelta inteligentemente, es decir, para sus fines. Vale, ahora ya estás detenido y ahora vas a acusar y vas a contar todo lo que sabes en contra de del resto de los detenidos, ¿no? Es decir, que el juego fue hecho inteligentemente en ese sentido para ellos, ¿no? Al comienzo de la conversación comentabas un caso que puede ser relativamente similar, aunque sean de dos temas distintos, pero un poco similar al de Bin Laden, el del general Noriega en Panamá. Era amigo, era parte de ellos, pero finalmente le montaron una guerra contra él para sacarlo del poder, cuando lo que había hecho era precisamente seguir las indicaciones de la CIA. Efectivamente, este es un caso, el de Manuel Antonio Noriega, es un caso único y que siempre los servicios de inteligencia lo intentan. Es decir, el ideal de captación de un infiltrado, de un colaborador, es hacerlo no cuando está en el poder, sino hacerlo antes. Es decir, captarlo, digamos, por hacer una coña, si me permitís, cuando es director general, no cuando es ministro. Porque cuando es director general tiene acceso a un montón de papeles y luego tú le vas cebando. El propio servicio le ayuda a con sus medios a que ocupe nuevamente más puestos más importantes, y tratan de que llegue lo más alto posible. Con Noriega es que no se le podían creer en la suerte que tenían, porque a Noriega le captaron cuando era un joven soldado, y le captaron, ya tenía manera, ya era un oficial y tal, pero claro, no podían imaginarse la CIA que iba a llegar tan lejos. Ellos le ayudaron, ellos le apoyaron, sobre todo porque era, claro, cuando eres un militar panameño y aceptas colaborar con la CIA, es que lo estás haciendo por dinero, y lo estás haciendo porque tú te dedicas a los trapicheos y la CIA te ayuda, porque si no, un capitán de un ejército no se vende a la CIA. ¿El problema cuál fue? Que este realmente era tan perverso, o mucho más que ellos, y entonces este, en cuanto pudo, se metió en los asuntos de la droga. Y claro, yo estoy seguro que sin ser todavía el gobernante de facto que llegó a ser de Panamá, pues informaría a la CIA de los asuntos de la droga y les contarían los trapicheos en los que estaba. Entonces, claro, mientras le tenían controlado, no pasaba nada. ¿Pero qué pasó? Que llegó en 1983 a mandar, de hecho, en Panamá, y estuvo y convirtió aquello en un caos total, es decir, de narcotráfico, de cosas, bueno, una cosa tremenda, hasta tal punto que obviamente ya siendo el mandamás de Panamá dijo, pasó de la CIA, y dijo, vaya, a mí me la refanfinfláis, me dais exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegó la situación? Que en 1989 Estados Unidos invadió Panamá, montó el gran rifirrafe y cogieron a Noriega, uh-huh. Se lo llevaron y bueno, le tuvieron encarcelado años. Le leyeron la cartilla, ¿no? Le leyeron la cartilla, después se lo llevaron a Francia para que le tuvieran unos años más. Ahora se lo han llevado a Panamá, ¿no? Uh-huh. Oye, hay con Almodía Rosavientos en Twitter, Alberto Castelo pregunta, y te lo pregunta a ti directamente, a Fernando. Además, voy a ampliar todavía la pregunta. Dice, hola Fernando, ¿alguna vez has sentido miedo por culpa de algo que has dicho y no deberías haber comentado? Y yo añado todavía, ¿alguna vez en alguna de las muchas redacciones en las que has estado, has trabajado, o en investigaciones y en trabajos que has tenido que llevar a cabo, ¿has estado incluso con compañeros de profesión sobre los que hayas tenido sospechas de si estaban trabajando para otros, estaban informando de lo que hacías? Sí, sin duda, sin duda. Yo en el año 1990 y tantos, por ejemplo, en la redacción del semanario Tiempo, nunca lo he contado con tanto detalle, me llamó una fuente de dentro del servicio de inteligencia, y que me dijo, no has tenido las precauciones que te dije con el ordenador y tal, ¿no? Y digo, ¿pero qué me estás contando, no? Yo tenía el ordenador ahí abierto. Y dice, sí, porque tienes un documento que se llama, no me acuerdo cómo era, mis contactos o mis no sé qué. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Me acuerdo que abrí el documento y me dijo, sí, un documento que empieza, y empezó a leerme el documento, ¿no? Eso constataba, fue la primera vez que yo constaté que alguien en la redacción de Tiempo había entrado en mi ordenador cuando yo no estaba y se había llevado una serie de documentos, y esos documentos habían terminado en el servicio secreto. En las redacciones hay gente que pueden ser los propios periodistas, algún periodista, que pueden ser a veces gente de seguridad, es decir, que por la noche los edificios están completamente vacíos y entonces el de seguridad se mueve limpiamente y hace lo que sea. Por ejemplo, el guardia de seguridad no siempre es, ¿no? Un guardia de seguridad, claro. O solo un guardia de seguridad. O solo un guardia de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero a veces es tan simple como las señoras de la limpieza. Uh-huh. Es decir, en Marbella, los que espiaban a todos los árabes hace años era una empresa de señoras de la limpieza, que en realidad eran todas agentes del CNI que entraban en las casas de los árabes y se llevaban todo lo que podían. Fíjate. O alguien de mantenimiento que esté contratado y tenga llaves para acceder a cualquier sitio. Claro, claro. Pero al final eso es información, son infiltrados que pagan una cierta cantidad, se les paga no mucho dinero, pero que bueno, que cogen el teléfono móvil que te dejas ahí y te lo piratean sabiendo que pueden, o que tienes la agenda de teléfonos y los secretarios eran de los más cotizados, me imagino, cuando sean secretarios personales de alguna figura importante. No, claro, eso fue el gran espionaje que montó Marcus Wolf en Alemania, que era, ¿por qué voy a espiar al alto mandatario si puedo conseguir toda la información a través de su secretaria, ¿no? Fernando, ¿qué nos cuentas mañana en el detector de mentiras? Pues mañana en el detector de mentiras voy a hablar de un espía ruso, de Camara, que fue expulsado, pero no porque de España, porque se supiera que había hecho grandes espionajes, sino porque le daba el alcohol. Muchas gracias, Fernando. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a intentar tener muchas cosas de aquí hasta las 4 de la madrugada, los 120 minutos que tenemos por delante. Estaremos con mujeres, con historia. Tendremos también a Zuliberde, con Martín Espósito. Nos va a hablar de ciencia. de la situación de la ciencia en España tras los recortes, y dentro de unos instantes con Lorenzo Fernández y Manuel Carballán, las crónicas del misterio, pero por supuesto Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y rosa.vientos@onda0.es, esperando para que enviéis en vuestros mensajes intentando resolver quién es el personaje oculto de esta madrugada sobre el que Silvia Casasola nos da ahora mismo más pistas. Ya hay algunos que están apostando sobre quién puede ser, pero seguro que lo empezáis a tener un poquito más claro ahora mismo. Claro, muchos militares alemanes participaron en la Segunda Guerra Mundial, y es que participó nuestro protagonista en una decisiva batalla entre alemanes y rusos. Hitler, temiéndose lo peor, le nombró mariscal de campo. Pero si todavía tenéis dudas, escuchar la pista sonora en la voz de Juan Antonio Cebrián. La luz flota número 4 empieza a lanzar sus bombas de estabilidad. Los Heinkel se entrenan a fondo. Los Stuka lanzan su carga mortífera. Los Stuka eran los célebres, los celebérrimos cazabombardeos. Ya sabéis cuál es la batalla, así que venga, lo tenéis ya clarísimo. Participar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del misterio. A veces, mientras duermes, ocurren cosas que nadie empieza a pensar en cosas raras. O sí, vamos a pensar en cosas raras. Muy buenas noches, Lorenzo Fernández, un honor que Royal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué pena que te pasen esas cosas mientras duermes, ¿no? Verdad que sí. Pero otro tipo de cosas, otro tipo de fenómenos, otro tipo de experiencias. Mucha gente, no es una carta, pero puede ser una carta. Es una experiencia tipo que yo he escuchado y te han narrado en muchas ocasiones, pero que seguramente un alto porcentaje, porque se sabe qué porcentaje de personas han vivido esta experiencia, más o menos, es una experiencia relativamente conocida y relativamente estudiada y explicada. Luego hay casos que nos van a hacer pensar un poquito más sobre qué puede haber detrás. Pero realmente, cuando alguien te dice y te cuenta que tenía una presencia al lado de su cama mientras estaba durmiendo, al despertar, al acostarse, que incluso esa presencia notaba el peso cuando se sentaba en el borde de la cama, que parecía tumbarse, incluso que parecía escuchar la respiración, que sentía su presencia, que se hacía extraordinariamente física. ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? Parálisis del sueño. Esa sería la primera respuesta que daría un psicólogo o un psiquiatra, y que es frecuentísimo. Porque no tiene nada que ver con una patología psiquiátrica, sino que es una experiencia común y cotidiana. Hay tres tipos de parálisis del sueño, pero fíjate si es una cosa habitual, que se calcula que entre un 50 y un 60% de la población, al menos una vez en su vida, va a sufrir alguno de estos episodios. O sea que tenemos todas las papeletas, más de la mitad de la población, dos de nosotros cuatro, seguramente algún día viviremos una parálisis del sueño si no la hemos vivido ya. Por ejemplo, de las cosas que cuentan quienes han vivido esa experiencia, y que es un poco la frase que puede servir de identificativo de que ha vivido esto: quería gritar, quería gritar, quería gritar y no podía, no me salían las palabras, me salió simplemente un pequeño murmullo, pero en ese momento todo volvió a la normalidad. Claro, son episodios breves, normalmente, muy intensos, y hay tres tipos de formas de estas experiencias de parálisis del sueño, que están asociadas además a un tipo de alucinaciones pre-oníricas o posoníricas. Cuando hablamos de sueños, y nos pasamos un tercio de nuestra vida soñando, si la media son 8 horas, pues multiplicar una tercera parte de nuestra vida la pasamos en el mundo de los sueños, y ahí ocurren muchas cosas. Todos conocemos los sueños REM, que son los más habituales, cuando se mueven los párpados mientras estamos durmiendo, pero hay otro tipo de experiencias oníricas justo en ese instante en el que vamos a quedarnos dormidos, que son las experiencias hipnagógicas, y las hipnopómbicas, que son justo después de salir del estado de sueño y volver al estado de vigilia. Y lo interesante es que en las parálisis del sueño hay tres elementos, tres características que nos van a recordar mucho a toda una serie de casos que están recogidos en la casuística de las anomalías desde los tiempos de la Edad Media hasta ahora. Solo ha cambiado la forma de referirse a ellos, la forma de interpretar esos fenómenos. Dentro de la parálisis del sueño hay un primer factor que se denomina el factor intruso, y que es la sensación de una presencia que se identifica como un intruso, como alguien ajeno a la habitación, la sensación de temor, que puede ir acompañado de alucinaciones visuales, auditivas e incluso táctiles. El segundo factor, llamado íncubos, que es la sensación de ser tocado o presionado en alguna parte, normalmente en el pecho. De hecho, en los tratados de demonología de la Edad Media se hablaba mucho de los visitantes de alcoba, con denominados íncubos o súcubos. Y el tercer factor, que es la experiencia de movimiento ilusorio, que pueden producir la sensación como de caer sobre la cama, ¿verdad? Como de volar, flotar, una especie de experiencia extracorpórea. Estas son las características de la parálisis del sueño para los psicólogos. Fíjate que seguramente con estas descripciones que hemos dado, pero podemos dar otras muchas, pero solo con esas que hemos dado ya hay muchas personas las que nos están escuchando que están recordando experiencias de esas características que vivieron y que les han inquietado durante muchísimo tiempo, y seguramente esa inquietud ha empezado a relajarse en este momento porque saben que esto está perfectamente estudiado y que le ha pasado a muchas personas. Pero he aquí que, ¿verdad, sabe Lorenzo? Sí existen algunos casos y algunos sucesos en donde sí nos tenemos que empezar a plantear que además de este tipo de episodios ocurren otras cosas. Es decir, que a Manuel le toca la parte de tranquilizar al personal y a mí me toca la parte de intranquilizar, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, la sensación que da cuando se estudian estos casos, independientemente de lo que se comentaba, ¿no?, anteriormente, pues de esa interpretación que se podía hacer especialmente en época de Edad Media, ¿no?, cuando se hablaba de esos demonios de las pesadillas, ¿no?, que prácticamente se manifestaban durante la noche para, en su forma masculina o femenina, de una forma u otra, violentar a la persona con la que se querían cebar. Independientemente de esto, sí hay casos muy recientes, además, algunos asociados al fenómeno extraterrestre, es decir, unos compañeros, Josep Ijarri y Javier Sierra, hace unos años, realizando una investigación precisamente sobre esto que se conoce como visitantes de dormitorio, bautizaron el fenómeno con la siguiente denominación, es decir, ellos hablaban del síndrome de Diana, que es el acrónimo de delirio individual de agresión nocturna alienígena. Evidentemente ya lo estamos asociando directamente a un fenómeno tan controvertido y polémico como es el fenómeno OVNI, pero lo cierto es que gente que no sabe nada de alienígenas, que no sabe nada de espíritus, que no sabe nada de nada, es decir, de lo que tiene que ver con lo raro, con el misterio, refieren experiencias que cuanto menos te dan que pensar. Experiencias además que van de una forma u otra asociadas incluso a agresiones físicas, y esto yo creo que ya va un poco más allá de lo que puede ser una interpretación meramente onírica. Realmente estamos ante algo que tiene otro nombre, no sé cuál, pero tiene otro nombre. A la cabeza me vienen rápidamente, pues fíjate, dos sucesos que además tuve la oportunidad de investigar en primera persona. Uno de ellos fue mi primera investigación con Fernando Jiménez del Oso, en el año 96. Nos fuimos a Córdoba porque en esta ciudad andaluza, una familia humilde, muy sencilla, nos enviaron una grabación a la revista Enigmas en la que, bueno, pues completamente histéricos aseguraban que la casa se estaba quemando sola. Estamos hablando de que en una casa de apenas 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 150 kilos de pintura porque literalmente ardía. Cuando llegamos a la casa nos encontramos con una situación verdaderamente anómala y además con una hora muy determinada para que se manifestaran los fenómenos extraños, porque todos los días, a partir de las 10 y 10 de la noche, se manifestaban. Tan sencillo como quedarte esperando. Bueno, pues os puedo decir que aquello fue verdaderamente sobrecogedor, porque en la casa habían intervenido Policía Nacional, bomberos, habían eliminado cualquier tipo de material combustible y sin embargo la casa continuaba ardiendo, estando vacía. Pero lo curioso, lo llamativo, es cuando la familia, especialmente la que era la matriarca de la casa, la abuela, se refería a las visiones de extraños seres que entraban y salían de un armario. Lo curioso es que estos seres le provocaban, pues, lo que vienen a ser más o menos las características propias de estos visitantes de dormitorio, ¿no? Esa sensación de estar durmiendo, esa presión en el pecho, eso, pues, ser consciente de lo que te está ocurriendo, pero no poder gritar, no poder levantarte. Y esta señora lo sufría a tal punto de que en un momento determinado entraba en unos estados de trance absolutamente violentísimos, ¿no? Golpeaba todo lo que pillaba por delante, se empezaban a manifestar los fenómenos extraños justo cuando esta mujer entraba en esos trances y cuando refería, pues, que la casa de una forma u otra, se llenaba de estas extrañas presencias. Y otro de los sucesos que tuvimos la oportunidad de investigar, quizás más duro todavía, fue en la localidad de Riojana de Calahorra, ¿no? Allí fuimos porque en otra casa se estaban produciendo supuestos fenómenos poltergeist. La cuestión es que una de las habitantes de esta casa, una joven llamada Ainhoa Valle, 16 años, había intentado suicidarse en dos ocasiones precisamente por los fenómenos que le estaban haciendo la vida imposible. Y ahí estaban los informes médicos que nos envió a la redacción para que fuéramos a echarle una mano. Pedían simplemente ayuda, ¿no? Y lo que refería a esta chica es que cuando empezaron los fenómenos, ella decía que en su habitación, que se encontraba en la última planta de una vieja casa de tres plantas, solo estaba la habitación de esta chica, es decir, terminaban los escalones y llegabas a su habitación. Bueno, pues decía que todo empezó cuando una noche se despertó de repente y a los pies de la cama observó una extraña silueta, una sombra, como definía ella. Se tapó la cabeza con la manta, intentando pues esquivar la mirada de aquel ser al que en un principio atribuyó como un mero sueño, pero cuando se quitó esa sábana, aseguraba que el ser ya no estaba al pie de la cama, sino que lo tenía prácticamente al lado suyo. Bueno, pues este fue el comienzo de una serie de sucesos extraños que, entre otras muchas cosas, sería muy largo de contar, pero uno de los fenómenos más rocambolescos, extraños y físicos, es decir, contrastables, que se produjeron, es que esta chica en algunas ocasiones durante la mañana amanecía completamente rígida en los escalones que daban acceso a su habitación. Lo curioso es que ella no había sido consciente de haber sido desplazada a este lugar. Es cierto que previamente había tenido esa experiencia de observar a estos seres ya de diferentes estaturas que parecían pasearse alrededor de la cama, pero lo curioso es que además amanecía con el cuerpo brutalmente golpeado, y ahí estaban los informes médicos. Te quiero decir, ella no había sido consciente en ningún momento de la noche, salvo de esa visión que había tenido a los pies de la cama, de ese supuesto visitante de dormitorio, de esa presión en el pecho, de esa sensación de no poder levantarse. En ningún momento había sido consciente de que la habían golpeado. Es un caso con muchas aristas, pero uh-huh. pero verdaderamente ese tipo de casos se suele focalizar en una sola persona, o también me imagino que a través de esa persona, que en principio es la que tiene esos fenómenos, pues puede que influyan los demás. Pero independientemente de esa influencia, ese visitante de dormitorio puede, o tenéis casos que hayáis investigado, que se haya producido en diferentes miembros de la familia. Sí, sí, este caso en concreto. De hecho, fíjate, la casa fue abandonada porque, bueno, los padres de la chica en un principio no se creían lo que estaba ocurriendo, hasta que se dieron cuenta de que efectivamente allí estaba pasando algo que iba pues un poco más allá de lo normal, ¿no? Abandonaron la casa, se fueron a vivir a otro inmueble de Calahorra, y esta casa quedó prácticamente como ese lugar donde esta chica, Ainhoa, y sus amigos pues acudían en fines de semana pues para hacer alguna fiesta y simplemente eso, ¿no? Bueno, pues en una ocasión en la que estaban celebrando una fiesta, en la entreplanta estaba el salón, la planta de abajo era la que se accedía desde la calle, y la planta de arriba era donde estaba la habitación de esta chica. Bueno, pues Dionisio Muñoz se llamaba, un chaval de entonces 18 y 19 años, tenía además una ligera parálisis de la parte izquierda del cuerpo que no le permitía moverse pues con la agilidad que en este caso en concreto le hubiera hecho falta. Bueno, pues en un momento determinado, estando con su pareja en este salón, empezaron a oír una serie de ruidos que procedían de la calle. Posteriormente decían que de las escaleras que accedían a este salón notaban como si alguien subiera arrastrando el hombro izquierdo contra la pared, como si estuviera cansado, alguien que le costaba mucho subir. Cuando pararon esos pasos, observaron literalmente por la luz que entraba de la calle, observaron como delante de ellos, en la puerta que daba acceso a este salón, había una sombra de aproximadamente 1,80 m, pero lo que les llamó más la atención es que esta sombra, según dijeron, se brillaba perfectamente, reflectaba lo que era la hoja de un cuchillo de unos 35 centímetros de largo, ¿no? Bueno, pues esta sombra continuó hacia la planta de arriba, donde se encontraba Ainhoa con su pareja. Empezaron a gritar corriendo, dijeron que bueno, pues que bajaran, que alguien había entrado en la casa. Bajaron corriendo, salieron a la calle, no vieron nada los que estaban en la segunda planta, y al llegar a la calle, Dionisio, de espaldas al interior del inmueble, intentaba explicar nervioso qué es lo que había visto, porque en un principio pensaron que era alguien que se había colado en la casa. Bueno, pues en el momento en el que estaba explicándoles lo que había ocurrido, notó un golpe fortísimo en la espalda, fue a parar prácticamente 2 metros al centro de la propia carretera. Empezó a decir que además le quemaba mucho la espalda. Miraron al interior, allí no había nadie que hubiera provocado ese empujón tan tremendo, y al levantar la camisa observaron como había dos manos con los dedos muy alargados, literalmente selladas en la espalda de este muchacho. Es decir, vieron lo que allí aparentemente se manifestaba, y además físicamente también otra persona que nada tenía que ver con la familia y que nada conocía de esta historia, más allá de lo que le hubiera podido contar esta muchacha, pues también sufrió, ¿no?, esa especie de agresión. Este suceso me está recordando, me está viniendo a la mente la película Comunión, en donde Willy Strieber, un escritor norteamericano de enorme éxito antes de que le pasara lo que le pasó a partir del año 1986, pero él ya había escrito obras como El Ansia o Lobos Humanos, llevada al cine películas con David Bowie y Catherine Deneuve. Exacto. Y además un escritor que dentro de su género, el género de terror, el horror gótico, por sus características, pues lo hacía bastante bien. Sabía y sabe unir bastante bien palabras. Una persona de una cultura verdaderamente importante, pero particular en su forma de ser. Se ve perfectamente en la película. Y su experiencia, que se engloba dentro de muchísimas experiencias que se producen en esas fechas en los Estados Unidos, tanto en su libro Comunión como en el siguiente, Transformation, lo relata de forma extraordinaria. En el primero es un relato de los hechos, en el segundo, que yo creo que es mejor porque se trata de una reflexión, en donde habla de cómo ese tipo de fenómenos, ese tipo de sucesos, es como atravesar el espejo, pero que no sabe si al otro lado del espejo están ellos o estamos nosotros, y no sabemos quién se está asomando en realidad al otro mundo, y lo importante que es para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas, para el crecimiento, porque todo esto es verdaderamente apasionante. Pero en su caso, a nivel fenomenológico, periodístico casi podríamos decir, porque él era alguien con los pies en la tierra y que quería encontrar pruebas de lo que le estaba ocurriendo en su propio entorno familiar, describen también lo que ha descrito Lorenzo, personas que pueden atestiguar que además de lo onírico había algo más, había algo que podría ser físico. Hombre, es mala suerte que precisamente el literato americano, que intenta dar testimonio de una historia real, que es como subtitulaba el libro Comunión, pues sea un autor de ciencia ficción y de novelas de terror, ¿no? También es mala leche, es mala suerte. Coincide en el tiempo con otro clásico, que es Intrusos, de Bud Hopkins, un artista neoyorquino que sí intentó hacer mucho por los protagonistas, porque él fue el primero en crear los grupos de autoayuda en Estados Unidos para víctimas de experiencias tanto de abducción como de visitantes de dormitorio, y ellos lo que hicieron en los años 80, 90 fue dar una vuelta de tuerca a las experiencias asociadas a la parálisis del sueño, que antes se interpretaban bien como espíritus en el contexto espírita o paranormal, o bien como los íncubos y los súcubos de la Edad Media. En una sociedad tecnológica como la actual, en que todo se reinterpreta, bueno, pues empezó a asociar esas visitas de dormitorio al fenómeno OVNI, a los extraterrestres, y quienes fijaron un poco en el imaginario ufológico esa interpretación fueron tanto Strieber como Hopkins. Y a partir de ahí empezamos a recibir docenas y docenas y docenas de casos, todos nosotros que pudimos investigar, de no ya de las abducciones clásicas, de los secuestros por ovnis, las experiencias en el interior de los ovnis desaparecían y se convertían en las propias habitaciones, los propios dormitorios de las víctimas, que es más terrorífico, ¿no? Porque el intruso llegaba a visitarte en tu propia casa, en tu propio dormitorio, que es lo más íntimo. Y a partir de ahí también hay una cantidad de casos enormes. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo, sin que sirva de precedente, en que si hay algo cierto y genuino es el terror que pueden llegar a sentir los testigos. Te estaba escuchando y por la descripción de la casa me recordaba una que yo visité, un caso muy interesante en Fene, a unos 4 kilómetros del Ferrol. Un chico que además tuvimos la suerte de pillarlo en caliente, porque nos contó la historia el mismo día, a la mañana siguiente, de lo que había ocurrido esa noche. Y era tal el terror que tuvieron, el dormitorio estaba al final de unas escaleras, debajo estaba la cocina. Cuando nosotros llegamos ahí, inmediatamente, ya te digo, ellos salieron de la casa, él y la mujer, lo dejaron todo y no volvieron a entrar. De hecho, vendieron la casa después del terror que pasaron, y nos encontramos los arañazos en la puerta del dormitorio que, como nos contaba, había dejado el perro, un pequeño perro que tenían, que había, víctima del pánico, se había puesto a arañar en la pared, los cubiertos, los tenedores en la cocina tirados por el suelo, que él aseguraba que había visto salir volando cuando bajó a investigar, que los había visto salir del recipiente al lado del fregadero, y la cama con las sábanas arrojadas, y recuerdo que había una lata como esta de Coca-Cola tirada en el suelo y derramada, O sea, cuando llegabas ahí decías, aquí da la impresión de que la gente ha salido corriendo, literalmente. Y lo cierto es que él nos llevó hasta la puerta, no se atrevió a entrar, nos dejó allí. Venía José Lesta, Miguel Pedrero, varios compañeros. El problema de estos casos es que cuando tú llegas a estos lugares, incluso cuando supuestamente se están produciendo los fenómenos en plena crisis de las visitas de dormitorio, y esto es algo que algunos hemos hecho, llegar a patrullar la casa de los testigos, incluso mientras ellos están durmiendo, que a mí me parece, lo pienso ahora con el paso de los años y es un poco friki, ¿no? Estar de madrugada tú patrullando por la casa, el matrimonio, recuerdo un matrimonio encantador de León, el Juncal y su esposo, con unas experiencias increíbles, con evidencias físicas. Yo ya tenía, por ejemplo, un vaso roto, estaba roto, que decían que en un momento determinado habían tirado uno de esos visitantes pequeños, de grandes cráneos y demás, y nos lo mostraba como una evidencia física de que aquello no era un sueño, no era un delirio, no era una parálisis del sueño, era algo real. Claro, tú lo que ves es un vaso roto, que ella dice que han roto los visitantes, ¿no? Pero tú lo único que ves es un vaso roto. Claro. Y yo el tiempo que pasé allí, como en Canarias, por ejemplo, en el caso de Judith, que eso fue bastante más heavy, la historia de Judith. Igual en León no comprobaste tanto como igual si lo pudiste hacer, o por lo menos intuir en Canarias, ¿no? Hombre, lo de Canarias que fue fue más radical. Lo que ocurre es que el caso de Judith ya se ha convertido en un clásico. Muchos hemos conocido a la protagonista, esta mujer de Las Palmas, de Telde, que vivió una experiencia muy compleja y muy dilatada. Yo creo que fui el primero que se quedó en su casa, que estuvo durmiendo en su casa un par de noches. En el primer viaje yo no vi nada, a pesar de que ella, su marido, tenían tres hijos. Aseguraban, varios vecinos además de la población de Telde, aseguraban que refrendaban su testimonio de que allí ocurría algo. Y ella era un caso típico de visitantes de dormitorio con otra fenomenología asociada. Yo los primeros días no vi nada, me volví a la península. Al cabo de un tiempo estuvo Josep Guijarro allí, y Josep, no es ningún secreto, él lo ha escrito y lo ha publicado, él asegura que una de las noches que pasó en esa casa, él vio los fenómenos. También tenían un horario fijo, en torno a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, quiero recordar. Él se incorporó a esa hora, pendiente. La habitación donde dormíamos nosotros, así para invitados, era una especie de trastero que estaba entre el dormitorio y el cuarto de baño, que no tenía puerta, con lo cual todo el tiempo tú accedías al pasillo y a las escaleras que bajaban a la planta baja. Y él asegura que él se contagió, digamos, del fenómeno, porque vivió una parálisis del sueño. Él se quedó paralizado en la cama sin poder reaccionar, pero asegura que vio cruzar por delante de la puerta una sombra de un metro y pico, con una cabeza con forma de pera invertida, lo típico, ¿no? Y que a la mañana siguiente, esto es lo que cuenta Josep, él no compartió esa experiencia, decía, bueno, lo habré soñado. Y la mujer, Judith, le dijo que esa noche la habían visitado, ¿no? Para él eso era una prueba. Y para mí era un indicio muy serio, por eso volví otra vez a Las Palmas. Esta vez me quedé 4 días, 3 o 4 noches, en la casa, y la última noche habíamos estado entrevistando a varios vecinos. Y cuando volvimos a la casa ya de madrugada, a la 1 y pico, el marido ya se había acostado, ya había acostado a los niños, volvíamos Judith y yo. Yo recuerdo que uno de los niños pequeños se despertó, la llamó a gritos, ella subió y le dijo algo así como que el hombre pequeño había estado otra vez y que decía que si seguía hablando de él no se iba a ir de la casa, ¿no? O sea, imagínate el subidón para un investigador. Y dice, bueno, eso lo dijo el niño. Eso lo dijo el niño. Buah. O ella me dijo que eso lo había dicho el niño. Y dices, claro, aquí hay tema, pero vamos, aquí hay tema. Está claro que hay tema para seguir ahí conversando en muchas otras ocasiones. Pero le hacías para en el mejor momento, que cuando el encuentro con... Es que las cosas acaban cuando se ponen los pelos como escarpias. No, de pelos iba el tema. No, yo me he quedado con ganas de todas formas, que habrá que hacer una segunda opción. ¿Qué tipos de explicaciones se pueden dar? Porque claro, estamos hablando del fenómeno, pero explicaciones que den una razón a los fenómenos habrá muchas. Hombre, si tuviéramos, yo no me atrevo a corregir al doctor Jiménez del Oso. Si él investigó esos casos, pues su opinión me parece mucho más autorizada que la mía, pero probablemente cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo aquí diría que hay toda una serie de fenómenos asociados a los trastornos del sueño, no solo a la parálisis del sueño, que podrían explicar la inmensa mayoría de los casos. Pero sería una explicación posible. Eso mismo que tú dices es lo que decía Fernando, porque además todos sabemos que Fernando era psiquiatra, ¿no? Exacto. Pero él añadía, pero hay algunos casos que no tienen explicación. Claro. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y seguimos sin esa explicación. Por ejemplo, algunos de los que hemos tocado en la última fase de estas crónicas del misterio, que han estado interesantes, enigmáticas y casi más fenomenológicas que nunca. Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, nos escuchamos mañana si llegamos vivos. Si Dios quiere. Si nos dejan dormir. Exactamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hablamos de la información científica, medioambiental, la naturaleza, en este caso, la ciencia. La ciencia. El concepto más global de la palabra, porque la ciencia es noticia, que es el lema de... Del lema del cumpleaños del Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, que cumple, efectivamente, 5 años. La ciencia es noticia. Todos los días las noticias de ciencia están en esa lista de lo que realmente interesa a la gente. La cultura científica nos hace más libres, menos manipulables y nos defiende de falsas creencias y timos. Tenemos que saber que el progreso al que hemos llegado a día de hoy es todo gracias a todos los avances científicos y tecnológicos de los últimos años. Pues ha hablado Pablo Jáuregui, habla en este vídeo, redactor jefe de Ciencia del Mundo, la propia América Valenzuela, que ha estado con nosotros hoy en La Rosa de los Vientos, o Laura Valle, científica del Instituto Catalán de Oncología. Con este vídeo pues se celebran los 5 años del Servicio de Información y Noticias Científicas, una página web que os invitamos también a visitar. Y hablamos de ciencia con mayúscula después de esta felicitación desde La Rosa de los Vientos para hablar, por ejemplo, bueno, un poco de recortes de la producción científica española y un ejemplo de esos recortes, en concreto el relacionado con la inversión espacial, muy brevemente en este espacio azul y verde. Respecto a los recortes, se ha pronunciado pues desde el propio director general del Ministerio de Economía diciendo que un recorte muy prolongado en el tiempo acabará con la ciencia, lo dijo esta misma semana. Y a finales de 2012 fueron 42 los científicos reconocidos con el premio Nobel quienes expresaron su preocupación por los recortes drásticos y desproporcionados en la zona de la Unión Europea. En nuestro país, muy recientemente, el Nobel de Física Douglas Osterhoff, que recibió el Nobel por su estudio sobre la superfluidez de helio 3 junto a otros dos científicos, pidió a las empresas privadas que inviertan la tendencia actual de recortar en investigación y que asuman más riesgos con el fin de que haya mayores avances científicos. Luego hablamos sobre esa relación entre público-privado o empresas y universidades en concreto. Por cierto, también habló recientemente el biólogo francés Pierre Joliot-Curie, era el nieto, es el nieto de Marie Curie, y dijo que España recorta en ciencia y está sacrificando su futuro. Ese era el titular en su visita a nuestro país para recoger un diploma que le entregó o que le iba o quería entregarle la Academia Española de Ciencias a Marie Curie y que no pudo recoger, y vino el nieto esta semana a recogerlo. Son algunos de los testimonios que critican o están un poco llamando la atención sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia. Pero ojo, tampoco tenemos que ser demasiado escandalosos. En nuestro país, en esa circunstancia, está perdiendo un poquito de lo mucho que había ganado en años anteriores como consecuencia de la crisis, al igual que muchos otros países, pero, por ejemplo, respecto a su posición a nivel mundial en cuanto a producción científica, no es mala la situación de España. Estamos entre los 10 mejores países en producción científica, pero hemos bajado un puesto, hemos caído un puesto por delante, pues Estados Unidos, China, incluso India, que ha ascendido bastante en los últimos años, Canadá, Italia. Bueno, nosotros estamos en el puesto número 10, estábamos en el puesto número 9. A este respecto ha habido un informe, un estudio que se ha presentado hace poquito, aunque son datos del periodo 2003-2009. Se presentó el 4 de febrero y está titulado Estudio de la producción científica y tecnológica en colaboración universidad-empresa en Iberoamérica. Es el ámbito en el que se ha hecho o en el que se ha estudiado la producción científica y ha sido publicado por Red Emprendia. España es líder en Iberoamérica. En los 6 años que abarca este estudio, como decimos, 2003 a 2009, se presentaron en la Oficina Internacional de Patentes y Marcas de Estados Unidos cerca de 1.200 patentes, y destaca, como siempre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es líder en producción tecnológica desde 2003 a 2009, seguido de empresas privadas o semipúblicas como Petrobras. Es bueno, importante recordar que a finales de 2012 lo conocimos, según el Seal World Report 2012, el CSIC mantiene el puesto número 9 del mundo en producción científica, impactos, citas. El ranking, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, está compuesto por el ranking mundial. Está en primer lugar el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, a continuación está uno chino, la Academia de Ciencias de China, la Academia de Ciencias de Rusia, la Universidad de Harvard y el Instituto Alemán Max Planck. Uh-huh. Y ahí está el CSIC, que representa el 6% del personal dedicado a la investigación de nuestro país, pero que ese 6% genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional, además de ser responsable del 45% de las patentes solicitadas por el sector público en España. Y entre sector público y el privado, en esa relación empresa-universidad, el autor principal del estudio que citamos, que se presentó en febrero en nuestro país, Félix de Moya Anegón, profesor del CSIC, decía que el 70% de la ciencia en nuestro país se hace desde las universidades. Lo recordaba en la Casa de América, donde, por cierto, hay un vídeo del que hemos sacado este fragmento en el que habla el propio autor Félix de Moya. La actividad científica en colaboración con empresas no es una actividad tan importante respecto del total de la producción. Y además, en los últimos años, con motivo de la crisis económica, pues se han reducido las aportaciones privadas a la actividad de investigación, y esto tiene un efecto negativo sobre esta colaboración empresa-universidad. Las universidades siguen haciendo crecer sus resultados de investigación, pero la presencia empresarial es menor. Y atención a la inversión espacial. Decíamos que vamos a poner un ejemplo porque España sí que aquí, en este caso, ha caído bastante. Hemos salido del top 10, estamos en el puesto número 12, en el puesto europeo, solo en el ámbito europeo, en inversión en espacio. Lo publicaba Teresa Guerrero en El Mundo esta semana. Hablaba de los países que más invierten en el espacio, que son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suiza, Noruega, Holanda, Suecia, Austria, Luxemburgo, y después está España. España, que en sus presupuestos generales del Estado, en los que se presentaron para 2013, se mencionaba y se destacaba que somos la quinta potencia espacial europea, y que destacaban que el sector aeroespacial es un sector en plena expansión y crecimiento, dicen los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues se ha reducido esa financiación. Hay una financiación, una contribución obligatoria, que es en función del PIB de cada país, por mantenimiento, proyectos científicos. Y además de esa contribución obligatoria, hay una contribución opcional. Nosotros vamos a participar tan solo en 5 de los 24 proyectos que se propusieron a finales del año 2012, en noviembre. Nosotros vamos a participar en tan solo 5 de los 24, con una cifra que estimaba el sector que iba a llegar a los 150 millones de euros y se va a quedar en 83 millones de euros tan solo. Y para acabar, pues mira, hemos traído una propuesta que hace nada más y nada menos que Google. Para cambiar el mundo. Hello, young scientists everywhere. Your ideas could change the world. Ahí está, Google Science Fair es un concurso de ciencias online que organiza Google, que está destinado a estudiantes, a jóvenes entre los 14 y los 18 años, y buscan ideas, dicen, para cambiar el mundo. Alexander Graham Bell comenzó a los 18, Louis Braille comenzó a los 16, Thomas Edison a los 14. Dice, es tu turno, ahora te toca a ti cambiar el mundo. Nada, entráis en Google Science Fair, Google Science Fair, hasta el 30 de abril hay tiempo. Y nada, atentos pues a iniciativas similares, en este caso pues también de la empresa privada, aunque como vemos desde la universidad se sigue haciendo muy buen trabajo. Bueno, pues estupenda toda la información en azul y verde, y atentos a lo que pasa el próximo martes, ¿no? Sí, ahí está ese bien de interés cultural. ¿Se va a aprobar o no la tauromaquia como bien de interés cultural? Que será, si lo aprueban, de aplicación en todo el territorio nacional. Incluso bueno, se fomentará y protegerá la actividad de los espectáculos taurinos, una iniciativa legislativa popular que deja de lado a la dación en pago, que también es una iniciativa legislativa popular. Bueno, a mí me gustaría que se declararan bien de interés cultural todas las cosas que tengan que ver con la arqueología, si algún día conseguimos que sean arqueología. Gracias, Martín. Chao. Y ahora tiempo para Mujeres con Historia. Vamos a hablar de Violeta Parra, es una cantautora. Puso voz al pueblo chileno, nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Hija del campo, de corazón indígena, se convirtió en cronista de lo que acontecía en Chile, su país de origen.

Lo que experimentaba ahora podría asemejarse a esa sensación, con la salvedad de que afectaba no solo a un miembro, sino a todo el cuerpo, y que la percepción del cosquilleo, y por lo tanto del dolor, era infinitamente mayor, tanto que tenía la certeza de que se me estremecía hasta el alma. Por suerte, la reconfiguración espacio-temporal atómica apenas duraba un par de nanosegundos, aunque la intensidad de lo experimentado hacía tener la sensación de que se había estado sufriendo una tortura eterna. Empecé a ser consciente de cada parte de mi cuerpo. Eso me tranquilizó, pues venía a confirmar que seguía con vida y que la misión, al menos en parte, había salido bien. Esa tranquilidad me llevó a darme cuenta de que me encontraba inmerso en una paz inmensa, indescriptible. Apenas tenía fuerzas para abrir los párpados. Lo intentaba, pero no respondía. Mis facultades mentales estaban completamente recuperadas, por lo que decidí darle a mi cuerpo una tregua antes de seguir intentando que mis músculos respondiesen. Me preguntaba si es así como se siente una persona en estado comatoso o vegetal. ¿Podría sentir algo? Resultaba cuando menos curioso. Caprichos de la ciencia. Habíamos logrado dominar las leyes espaciotemporales para realizar el primer viaje en el tiempo, pero aún no comprendíamos totalmente lo que ocurría en lo más profundo de nuestro cerebro, y éramos incapaces de repararlo. Lo conocíamos hasta el más mínimo detalle, cada surco, cada circunvolución, sus distintas regiones y conexiones, pero su esencia aún se nos escapaba. Esa reflexión me hizo darme cuenta de algo que estaba dando por sentado. ¿De verdad lo habíamos logrado? Mi cuerpo estaba sufriendo las consecuencias de la reconfiguración espacio-temporal atómica, o simplemente había fracasado la misión y me encontraba en una especie de limbo espiritual que sigue el momento de la muerte. Como respuesta a mis preguntas, la señal llegó a mí de forma clara, inequívoca. La conexión sináptica entre la nave y mi cuerpo hizo que supiera que estaba ocurriendo mucho antes de que las alarmas con las que estaba equipada la nave saltasen en una estridente sinfonía de color y sonido, confirmando lo inevitable: el desastre. Apenas tuve tiempo de abrir ligeramente los párpados y observar de forma borrosa los dígitos iluminados en la pantalla. Coordenadas 60 grados 55 minutos latitud norte y 101 grados 57 minutos longitud este. Altura 8.500 metros sobre el nivel del mar. Fecha martes 30 de junio 1908. Hora local las 7:17 de la mañana. Lo habíamos logrado. Habíamos logrado realizar el primer viaje espacio-temporal. Lo habíamos logrado, pero nadie lo sabría jamás. No habría regreso de confirmación, por lo que no tendría manera de saber en qué momento había fallado la misión, o ni siquiera se habría logrado dar el salto espacio-temporal con éxito. El protocolo de autodestrucción establecido, en caso de fallo irreversible en alguno de los sistemas, estaba en marcha. La finalidad del protocolo: no dejar rastro alguno de la nave. La misión había fracasado. Un segundo antes de la nada lo comprendí. Mis ojos se habían quedado fijos en el panel de la consola y todo mi ser petrificado ante la idea del fracaso. Pero algo iluminó mi mente. Un pensamiento fugaz. Al reconocer de qué se trataba, caí en la cuenta de que me acababa de convertir en la única persona del mundo que sabía lo que había sucedido en ese lugar y momento histórico concreto en el que me encontraba. La segunda parte de la misión, al margen de confirmar la posibilidad de realizar viajes en el tiempo, era dar respuesta a ese interrogante. ¿Qué había sucedido el 30 de junio de 1908? Y yo lo acababa de resolver. No pude más que sonreír ante semejante ironía del destino. Yo era la respuesta a Tunguska. Llegamos al final de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y el mundo, y después continuamos. Y continuamos con muchísimas cosas. Con José Manuel Escribano, hablando de cine, hablando de la película española triunfando en Estados Unidos, Mamá. Y también hablamos de un escritor maravilloso en el mundo del cómic, con Raúl Sogún, protagonista esta noche, Terry Pratchett. ¿Qué? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y además en esta nueva hora de programa que comienza ahora mismo y estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, también recibimos a Francis Román Villatoro hablando de matemáticas y vamos a hablar de lo que ha descubierto matemático en función de los papeles de Bárcenas, pero eso será dentro de unos minutos. Antes resolvemos y ya damos los últimos datos sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola. Pues así es, como sabéis, los alemanes se rindieron el 2 de febrero de 1943 tras el desastre de Stalingrado. Y como muchos de vosotros habéis acertado, no era Rommel, era Friedrich von Paulus, el mariscal de campo en ese momento. Quien tras capitular, pues estuvo cautivo de los rusos hasta 1957 y volvió a Alemania. Y al final murió de cáncer el 1 de febrero de 1963. Pero si queréis saber más cosas y todo lo que pasó, en la web de Onda Cero tenéis el pasaje de la historia de la batalla de Stalingrado, que se cumplen 70 años en febrero de aquella batalla, con Juan Antonio Cebrián. Lo podéis escuchar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con el profesor de física de la Universidad de Málaga y responsable del blog La Ciencia de la Mula, Francis. Es decir, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches, Francis. Buenas noches, Bruno. Francis, esta semana y la anterior ha sido protagonista de la actualidad, de absolutamente toda la actualidad, Bárcenas y sus papeles. Bueno, resulta que también la ciencia tiene algo que decir. De hecho, la ciencia está diciendo mucho. Primero con el análisis caligráfico de la letra que aparece en esos documentos, pero ahora de una forma todavía más sorprendente, tiene que ver con la ley de Benford. Es una ley matemática que un estudioso de la Universidad de Sevilla ha investigado en función de esos papeles para averiguar si son verídicos o no son verídicos. Sí, un profesor de la Universidad de Sevilla, Miguel Lacruz, que tiene un blog llamado Café Matemático, publicó en su blog una entrada en la que analizaba con la ley de Benford, también llamada ley del primer dígito, los datos publicados de los papeles de Luis Bárcenas. Esta ley de Benford fue una ley que se descubrió en 1881 por un astrónomo, Simon Newcomb, en tablas de logaritmos, que se utilizaba mucho cuando no había calculadoras. Y fue redescubierta por Frank Benford, de ahí de quien recibe el nombre, en 1938, que observó que la ley se cumplía también en muchas otras tablas de números. Básicamente la ley afirma que una tabla de números de magnitudes que crecen en el tiempo, por ejemplo, con muchos parámetros socioeconómicos, los precios, las exportaciones, entradas contables, el primer dígito de los números que aparecen es con mayor probabilidad el 1, el 2, el 3 que el 8, el 9. Por ejemplo, el 1 aparece el 30% de las veces, el 2 debería aparecer como el 18% de las veces, el número 3 como el 13% de las veces, y ya el número 9, pues menos del 5% de las veces. Existen, por supuesto, listas de números que no cumplen con la ley, pero muchas listas sí cumplen con la ley y se puede utilizar esta ley para verificar si los números han sido falsificados. Y por lo tanto, según el estudio de este científico, ¿lo estarían o no? Claro, él ha publicado en su blog... Porque si lo están por él, que eso sí que se ha demostrado caligráficamente que es, ¿no? Claro, Miguel Lacruz ha analizado 84 asientos contables solamente de los papeles de Luis Bárcenas entre 2002 y 2008. 84 asientos son muy pocos asientos. Realmente un análisis estadístico riguroso basado en la ley de Benford de estos datos no es significativo. Realmente, Miguel Lacruz ha encontrado, por ejemplo, que el 50% de los números de Bárcenas empiezan por el dígito 1 en lugar del 30%, o que, por ejemplo, el 13% empieza por el dígito 6 en lugar del 7% que se espera según la ley. Miguel Lacruz también publicó el análisis de los datos de 2008 a 2011 de la contabilidad del PP, que sí cumple con la ley de Benford. Entonces, él dedujo que los datos entre 2002 y 2008 estaban falseados, que Luis Bárcenas mentía, pero realmente su resultado es poco fiable. ¿Y esto de cara a una investigación judicial lo tomaría en consideración un magistrado? Si un magistrado recurre a un experto estadístico en este tipo de técnicas, probablemente no. Porque la ley de Benford es lo que se llama una ley de potencias. Y las leyes de potencias, desde el punto de vista de la interpretación estadística de los resultados, son bastante quisquillosas. Hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. Con solamente 84 datos, como se ha analizado en el caso del profesor Lacruz, no es suficiente para concluir nada. Lo que podemos decir es que por casualidad la ley de Benford no ha funcionado con los papeles de Bárcenas, y por casualidad sí ha funcionado con papeles posteriores, con números posteriores. Realmente, si un juez recurriera a un experto, no daría por válido este tipo de análisis. Lo cierto es que en las últimas semanas las matemáticas han sido protagonistas de varias informaciones. Una de ellas tiene que ver con un problema resuelto después de casi un siglo. En el último congreso de la Real Sociedad Matemática Española, que se celebró en Santiago de Compostela a finales de enero, hubo una rueda de prensa en la que una matemática española, Eva Gallardo Gutiérrez, una profesora de la Universidad Complutense, y Carl Cowen, un profesor estadounidense de la Universidad de Indiana, proclamaron haber resuelto uno de los grandes problemas de una rama de las matemáticas que se llama análisis funcional. Es un problema que planteó John von Neumann, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, en 1935. Este problema tiene un nombre un poquito técnico, se llama el problema del subespacio invariante. El problema, obviamente, para la comunidad matemática española fue una gran noticia, y todos estábamos muy contentos de que una matemática española hubiera participado en la solución de un problema tan importante. El problema es que el 5 de febrero, tras un análisis posterior, los propios autores confesaron que había sido detectado en la revisión por pares de su trabajo una pequeña dificultad. No está bien justificada una de sus afirmaciones. Eso en principio no invalida el trabajo, pero requiere que sea resuelto este problema. Entonces ellos han prometido tratar de resolverlo de aquí a marzo. En marzo, en cualquier caso, publicarán su trabajo, con objeto de que si no lo han logrado resolver, otros matemáticos les ayuden a resolverlo. Y lo único que podemos decir es que, aunque tuvimos una alegría, esa alegría duró poco, a día de hoy el problema del subespacio invariante todavía no está resuelto. Y también una de las noticias que tiene que ver con el mundo de las matemáticas es la aparición de un nuevo número pi. Un nuevo número primo. Primo, perdona. De Mersenne. Mersenne fue un monje francés del siglo XVII que predijo que cierto tipo de números eran números primos. En concreto, números que son una potencia de 2 menos 1. Entonces, más tarde, a finales del siglo XIX, se descubrió que no era verdad, que hay números de Mersenne que no son primos. Entonces se planteó la búsqueda de todos los números que tienen esa forma, que son primos. A día de hoy se conocen 48 números de Mersenne que son primos. El último se descubrió, o se hizo público el descubrimiento, el 25 de enero. Este número es interesante porque es un número enorme. Tiene como unos 17 millones de dígitos. Y para obtener este número se necesitaron del orden de unos 360.000 ordenadores conectados por Internet y han estado trabajando durante 17 años. Es uno de los trabajos hechos por Internet a nivel matemático de mayor duración en tiempo. Esto quiere decir, evidentemente, que la ciencia, en este caso las matemáticas, posiblemente además las matemáticas como auténtico paradigma de lo que es la ciencia, tiene que ser muy meticulosa y sobre todo muy paciente, porque el tiempo para poder descubrir este número primo, este número de Mersenne primo, ha sido larguísimo, 17 años. Ahora bien, mucha gente se preguntará, ¿y esto para qué sirve? Esa es siempre la gran pregunta, ¿no? Es difícil. En realidad, descubrir nuevos números primos con estructura, como pueden ser los números primos de Mersenne, es muy útil para verificar los algoritmos que estamos utilizando, que se utilizan normalmente para verificar que un número es primo, porque esos números primos son útiles en los algoritmos de cifrado, que nos garantizan comunicaciones seguras por Internet. Por ejemplo, las comunicaciones bancarias, los datos de tarjetas que uno envía por Internet, están cifrados por algoritmos, se llaman algoritmos de clave pública, que están basados en el uso de números primos. Esos números primos están certificados por una serie de algoritmos. Entonces, esos algoritmos no sabemos al 100% que funcionen siempre. A veces tenemos una cierta probabilidad, es casi seguro que siempre funcionan, pero no es completamente seguro. Entonces, el tener números, como por ejemplo los nuevos números primos de Mersenne, nos permite verificar esos algoritmos y comprobar que están bien utilizados a la hora de descifrar las comunicaciones seguras por Internet. Las matemáticas protagonistas esta noche en la sección Eureka con Francis Román Villatoro. Muchísimas gracias, Francis. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. El mundo del cómic y de la fantasía, porque esta noche hablamos de un genio, hablamos de alguien que podríamos calificar casi como el García Márquez de la fantasía, el escritor hasta la llegada de Rowling, la autora de Harry Potter, el escritor británico más vendido y más leído de los últimos tiempos. Un hombre que escribió lo siguiente: no se puede por ahí ir construyendo un mundo mejor para la gente, solo la gente puede construir un mundo mejor para la gente. Y una frase que amplió, y sobre su autor nos va a hablar Raúl Sogún. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches. Porque sí, decía el autor que lo contrario es una jaula, ¿que sí? Exactamente. Además, hoy tenemos al gran autor que tanto grandes y pequeños deben de leer alguna vez en su vida, que es Terry Pratchett, este autor británico que apareció después de estar trabajando en una pequeña editorial y que sorprendió al mundo con frases lapidarias que incluso le han valido el tener su propia aplicación de frases y citas dentro de Facebook, con más de 200.000 seguidores en usuarios de la aplicación y más de 600.000 seguidores en su perfil. Y además en Twitter también muchísimos seguidores en las diferentes páginas que hablan de sus frases, de sus comentarios. Podríamos estar horas y horas mencionando algunos de esos comentarios, algunas de esas frases. Al comienzo del programa he dicho alguna, o por ejemplo esa que hacía alusión y que hablaba un poquito, ¿no? Porque tiene ese tono negativo pero filosófico sobre el ser humano. Hablaba en plan crítico, tal cosa no te saca de líos, te mantiene fuera, y era una crítica porque él hablaba de lo importante que es a veces meterse en líos. Hablamos de un auténtico filósofo. Antes lo comparaba con García Márquez porque también él nace del mundo del periodismo, pero luego se hace conocidísimo y se hace extraordinariamente popular gracias a su serie Mundo Disco, gracias a Papá Puerco, a muchísimas obras verdaderamente extraordinarias que pueden tener lectores entre el público joven y el público adulto. Además, se han preocupado porque la primera novela de Mundo Disco la podemos encontrar a un precio bastante asequible, que es 1,95, ¿no? Es una novela que aunque data del año 1983, llama mucho la atención y gusta, pues, sobre todo porque no es la típica fantasía épica donde siempre está el clásico caballero, el ladrón, el pícaro. No, aquí tenemos primero un planteamiento diferente porque estamos hablando de un mundo disco plano, quizá propugnado porque la petición era una pizza en ese momento, dicen las malas lenguas, que viaja a partir en el universo sobre cuatro elefantes y sobre los lomos de una tortuga que al final acabará volando. Esa pequeña ironía de cómo funciona el mundo, de cómo va, que todo se pensaba en aquella época medieval, que siempre estaba plana, que siempre después estaba el universo y te caías, pues bueno, lo ha utilizado Terry Pratchett para poder mostrarnos un mundo. Aparte, también otra de sus citas famosas es que él adora escribir, tanto uh-huh. que dice que escribir es lo más edificante que puede hacerse uno mismo. Y también decía, a propósito de la escritura, dice que el bolígrafo es más poderoso que la espada si la espada es corta y el bolígrafo es agudo. Y él es un hombre extraordinariamente agudo y extraordinariamente perspicaz en todo aquello que dice, ¿no? Exactamente. Además, siempre te obliga a pensar. Está lleno de ironía, porque es humor inglés que aunque a veces nos choque, que es una cosa muy muy tópica, ¿no?, contrarresta con el humor pícaro y socarrón que tenemos los latinos, este inglés que es más sobrio te obliga a pensar. Además, vamos a seguir uniendo citas, hablando sobre todo de un tema tan importante como es la educación, que dice que, bueno, pues la educación es una enfermedad de transmisión sexual, porque aunque te evita de hacer muchos trabajos, te obliga irremediablemente a compartirla con otros. Entonces, siempre se ha preocupado de que los demás lean, descubran, que tengan ideas propias, que se preocupen y tengan el mundo abierto a su imagen, que nadie te imponga, que nadie te diga lo que tengas que hacer, sino ten tus propias ideas, instrúyete, lee, descubre gente, habla, filosofa, discute. Realmente es un erudito que, aunque no quiera sentar cátedra, estamos todos detrás disfrutando y leyendo de todo, y leyendo todo lo que escribe, porque te obliga a ir más allá. Son libros que después te reúnes con amigos, los cuentas, los comentas y subrayas citas. Claro, que es que sus citas y sus comentarios en los libros que dedica a los dioses, él hace unas fantasías extraordinarias, pero para dar rienda suelta a esas ideas que te hacen pensar, que te hacen discutir. Él habla de los dioses y dice: a los dioses les gustaban mucho las personas y los hombres que trabajaban mucho, porque cuando más trabajaban, menos tiempo tenían para pensar. Es una cita que dice muchísimo. Sí, lo dice en más de una ocasión, y además, bueno, pues también aprovecha y dice en varias ocasiones que cuanto más leas, menos fe tendrán, porque realmente tú lees mucho, ¿verdad?, utilizándote y obligándote un poco a pensar. Son pequeños, bueno, el Mundo Disco, la serie Mundo Disco, que están publicados en España 39 volúmenes, que esperamos con ansia ya los que quedan. Cuando se creó se pensaban que iban a ser 50, es la serie más longeva escrita por un mismo autor, a diferencia de mundos como Dragonlance, que está más dividido. Y bueno, pues en ella se divide, habla de la muerte con mayúsculas, ¿no?, que además utiliza ese concepto como algo, bueno, pues la muerte está ahí, es un paso, es un tránsito, y lo disfruta. Tienes a Ricewind, que es un mago patoso, ¿no?, que siempre está ahí presente. Incluso, bueno, muchos lo descubrimos, fue curioso, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí Mundo Disco a partir de los videojuegos que sacaron en su momento, y después ya me lancé a la lectura que sacaron, ¿no? Siempre Terry Pratchett ha sido un autor muy multimedia, muy muy cercano a las nuevas tecnologías. Y después tenemos los dioses, tenemos la ciudad de Aknapur, que, bueno, pues trata todo el tema de la política, que a día de hoy está siempre muy presente y que, bueno, pues sigue afilando esa espada a partir del boli. Cuéntanos algunas citas más sobre las cosas que decía Terry Pratchett. Pues bueno, tenemos alguna muy muy curiosa, ahora que hablábamos, por ejemplo, sobre la muerte. Dice, cuando hablando que de la muerte, que siempre habla en mayúsculas por ser potentado, decía: pero usted es la muerte, ve por ahí matando gente. A lo que responde: ¿yo matando a la gente? De eso nada, la gente se hace matar sola, es asunto de ellos, yo me limito a tomar las riendas a partir de ese momento. Al fin y al cabo, el mundo sería una soberana estupidez si la gente se hiciera matar sin morirse, ¿no te parece? Entonces te obliga a ir un poquito más allá, ¿no?, a ver qué hay después, porque siempre pensamos que hay un tránsito. Bueno, mientras tanto, disfrutas de esta vida. También tiene otra cita muy curiosa que a mí me gusta mucho, que es: realmente sí que ves la vida pasar delante de tus ojos. A ese proceso se suele llamar vida. Él, me imagino que ahora pues está en una edad que se hace muchísimas preguntas. Pero antes comentabas que dio el salto como autor viniendo de una editorial. ¿Qué edad tenía en esos momentos? Pues nada, empezó muy jovencito, porque empezó a publicar a los 16 años. Sin embargo, su primera novela y su primer salto fue a los 23. Entonces, bueno, pues aprovecharon un poquito una historia de ciencia ficción y bueno, pues dio el salto de la ciencia ficción a la fantasía en el año 83. También el problema es que la primera vez que se editó lo hicieron en formato de pasquín, y hasta que una editorial no lo publicó en grande, no dio ese salto. Incluso vendió primero los derechos a un serial radiofónico antes de publicar la segunda novela. Y él bueno, siempre está diciendo que leas, que te instruyas. Pero en algún momento me imagino que habrá dicho que cuáles son sus autores fetiches, ¿no? Hombre, él aprovecha, él se ha salido mucho Shakespeare, incluso, bueno, pues todo el tema de las brujas las nombra y es más cercano a ese estilo. Además, incluso le dieron su aportación a la literatura y a los clásicos, le valió la Real Orden Inglesa bueno, y el rango de caballero de la reina, ¿no? Incluso, bueno, pues se lo dieron en el cumpleaños de la propia reina y él no se lo creía. Le dieron también un honoris causa dedicado a su labor en la literatura y en la ciencia, porque bueno, todo lo que ocurre en Mundo Disco está asesorado por matemáticos y por biólogos. Martín, lo tengo aquí repasando algunas de sus frases, algunas de sus sentencias extraordinarias, ¿verdad, Martín? Sí, dice que la vida de la gente, que sí, que pasa delante de sus ojos antes de morir, que el proceso se llama vida, ¿no? Y que el caos es más ordenado que el orden. Sí, sí. Y Raúl, ¿has jugado al juego de rol también que tiene, no? Sí, he jugado al juego de rol, a las miniaturas que también tiene, y al juego de mesa, es lo último que hemos estado haciendo. Y bueno, realmente puedes disfrutar, depende de qué personajes. Eso es lo simpático y lo gracioso. Además, mira, estábamos repasando un poquito todas las citas que tienen. Recogidas están cerca de las 500. Una de ellas, por ejemplo, es: no importa lo rápido que viaje la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y encima la está esperando. Una de las que tú nos has destacado es: si algo nos ha demostrado el tiempo es que hacen más daño las palabras, porque se clavan en las mentes y alentan ideas. Es quizá una de las citas que puede resumir completamente su trabajo. Un trabajo, Raúl, y por ese hecho hablamos de Terry Pratchett esta madrugada, porque evidentemente nos hace divertirnos, nos hace pensar, pero hay una desgracia en su vida. Acaba de ganar un Grammy por un documental que ha hecho en la BBC, pero la verdad es que el destino final de Terry Pratchett es auténticamente dramático. Ahora sufre un Alzheimer. Él ha manifestado su voluntad de viajar a Suiza para irse de aquí. Sí, sin embargo, lo ha hecho dejándonos a todos los fans bastante consternados. Cuando en 2007 dio la noticia, nos dio dos. Una de ellas es que, bueno, tenía esa enfermedad. La segunda, que iba a luchar contra ella, que iba a seguir escribiendo hasta el último momento y que íbamos a tener el Mundo Disco para rato. Eso sí, su última novela iba a ser póstumo, iba a ser un regalo póstumo para que la gente lo recordara con una sonrisa. No hay nada peor para alguien tan imaginativo y tan creativo que el perder, y bueno, pues después de, como comentabas, con este Ayudando a Morir, que bueno, es realmente un documental muy duro y muy directo, él siempre ha apoyado esa opción y ha declarado que va a usarla, que va a seguir adelante. Lo que quiere es que, bueno, el morirse es un proceso como otro cualquiera, es algo que ocurre antes o después, intenta desdramatizarlo. El problema es que, claro, el alguien tan importante declarándose tan a favor ha levantado muchas ampollas, sobre todo en la rama más conservadora, porque no se entiende cómo alguien tan creativo permite y quiere dar ese paso. Claro, él no querrá que llegara a un punto degenerativo tan terrible. De todas formas, una persona con un mundo interior tan rico, imagínate lo que puede plasmar en esas novelas para comunicar y transmitir lo que está sintiendo y viviendo. Claro, y está aprovechándolo también para eso. Incluso, bueno, tiene una fundación, es una persona también muy comprometida con el mundo de la ecología, tiene una fundación en ayuda a los simios y orangutanes. Incluso, bueno, pues creó una obra de teatro, Mort, adaptación a su obra, cuyos derechos de representación, que son 90 libras, van siempre dedicadas a esa fundación. Intenta dejar huella con una sonrisa, con algo imaginativo y con algo diferente. Es triste y lucha contra una enfermedad que, bueno, por desgracia, todavía no tiene cura, veremos en un futuro. Pero siempre está ese proceso, ese camino. Lo importante es más el camino que el final. Entonces tenemos que preocuparnos más de disfrutar este camino, y Terry Pratchett se dedica a eso. Dice que es un genio, lo dice Maisacos con almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Dice que también dijo algo como que la guerra es como el asesinato, pero hace mucho menos ruido. Y recuerda su colaboración que se acaba de reeditar, ¿verdad?, en la editorial de Timu Mas, con otro de los grandes dioses de la fantasía como es Neil Gaiman. En 15 segundos, Raúl. Sí, Sí, tenemos Buenos Presagios, que es una novela que todo el mundo debe de tener, magia, fantasía, la lucha del bien contra el mal, y qué ocurriría si los ángeles y los demonios intentan cuidar al anticristo y se dan cuenta que el anticristo se cambia al nacer con un niño normal y lo cuidan los ingleses. Divertidísimo, lleno de mitología, y uno de estos grandes libros que también te da para muchas tardes de café. Con toda seguridad, aquellos oyentes que conocen a Terry Pratchett comparten completa y total y absolutamente lo que dice sobre él, y los que lo descubran a partir de hoy te van a dar toda la razón, porque van a efectuar un descubrimiento verdaderamente extraordinario. Desde Sogún, Salamanca, Raúl Sogún, desde la calle Padilleros número 11. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Solo una última frase que me encanta. Una buena librería es en realidad un discreto agujero negro que sabe leer. Pues perfecta. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. Por supuesto, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Recuerdo estar en tierras, por ejemplo, las de Centroamérica, en aquellos lugares en donde existe la cancha del juego de la pelota, al que jugaban los mayas, también los aztecas. Un juego verdaderamente espectacular, tenía que ser. Se hacen a día de hoy algunas reconstrucciones de cómo era. Consistía básicamente en introducir una pelota de caucho muy dura, muy pesada, por un pequeño orificio que se encontraba en una de cada una de las dos paredes que formaba parte de esa cancha. Se podía tocar con prácticamente todo el cuerpo, menos con la cabeza y las manos, sobre todo con los muslos, con el antebrazo. Hacía dificilísimo. Estamos pensando que es algo similar al baloncesto, pero imaginemos que no se pueden utilizar las manos, sino cualquier otra parte del cuerpo. Lo que se decía y lo que decían algunos guías, por supuesto, algunos guías, y todavía no se ha averiguado exactamente, ¿no?, que el que ganaba era quien resultaba finalmente sacrificado. Es decir, moría porque su honor era ser entregado a los dioses, que su vida fuera entregada a los dioses, porque había resultado ganador en una auténtica ofrenda. Este sacrificio humano impacta porque precisamente aquí el bueno acaba mal. Sí, es como yo lo he citado alguna vez, esa frase tan buena del violinista sobre el tejado: señor, ya sé que somos tu pueblo elegido, pero de vez en cuando no podrías elegir a otro. Yo la verdad es que prefiero en esos casos ser perdedor. Pero como tú dices, no está claro. El que perdía ese partido era el sacrificado, el que ganaba era el sacrificado porque podía ser un honor. Es cierto que el sacrificio realmente describe toda una serie de actos muy complejos y que en cada cultura podía tener un significado diferente. A veces el sacrificado es un vencido, es un cualquiera, es un despojo, un trofeo más. Otras veces precisamente es una especie de mensajero que por tanto asciende de una manera, entre comillas, honorífica a ese plano divino. De todas formas, en nuestra cultura judeocristiana, ya en el Antiguo Testamento, hay sacrificios humanos, hay incluso sacrificios de niños que se ofrecen a los dioses, a Dios. Sí, eso es lo que probablemente ni siquiera, no hay que tomarlo tampoco como algo, entre comillas, mitológico, algo falso, sino que seguramente está recogiendo en concreto el Génesis en el capítulo 22, el sacrificio de Isaac, cuando Abraham tiene que sacrificar a su único hijo, un hijo que ha tenido además en la vejez, un hijo que ya no lo volverá a ver, pero es que además no volverá a tener otro. Pues una serie de costumbres ancestrales que por una razón o por otra acabaron terminando. De hecho, se supone que Abraham recibe la visita en el último momento de un ángel que dice: esto ha sido una prueba, la has pasado, a partir de ahora no sacrifiques a tu hijo, sino sacrifica animales. Es lo que se llama el sacrificio por sustitución. Sacrificamos una cosa en lugar de otra. Y de hecho, en casi todas las culturas antiguas, el sacrificio de los animales ha sido así hasta el cristianismo. Y sigue existiendo, porque se ofrece el Cordero de Cristo. Exacto. De hecho, se suele representar así, ya él lo dijo: he venido como el Cordero, volveré como el León. Pero el Cordero no es que él viniera mansamente, sino que viene como el animal típico, como también hay toros, bueyes, palomas, etcétera, que es sacrificado a los dioses. Su sangre es vertida, su carne es quemada, etcétera. Es todo un mundo el tema del sacrificio, y por supuesto también el del sacrificio humano. Los dioses de la antigüedad, de esas culturas del pasado, parecían pedir sangre. Lo digo porque precisamente en Centroamérica hablábamos el otro día sobre los mayas y decíamos que todavía los aztecas tienen más colgado ese San Benito por culpa de los sacrificios. Tenemos esos iconos que son representaciones que existen de decenas y decenas de aztecas que mueren sacrificados en los templos, en los principales templos, especialmente en las pirámides. De aztecas, de mayas, de incas, de toltecas, tenemos ahí el Códice Tudela, por ejemplo. En las culturas mesoamericanas, las culturas suramericanas, por lo menos las precolombinas, porque de hecho se supone que los europeos fue una de las cosas que paralizaron ese sacrificio, por la razón A, por la razón B, es que era normal. Y ya lo vimos también con los mayas, cómo se podían matar, entre comillas, pero matar públicamente a los enemigos vencidos, se podía matar a una serie de personas para pedir algo, porque es una de las razones del sacrificio. ¿Para qué matas a alguien? Para que los dioses te concedan lluvias, para alejar la enfermedad, para cualquier cosa de esas. Pero el problema es que tanto en África como en Asia, como en nuestra querida y civilizadísima Europa, es que también se dieron estos casos, y en algunos casos que probablemente sorprenderían a más de un oyente, porque incluirían a una de las civilizaciones más, entre comillas, racionales que hemos conocido. No hace falta irse a Centroamérica, de todas formas, sí, y nos podemos ir encaminando un poquito a eso que nos estás contando, porque en las culturas euroasiáticas, en las primeras, en las primigenias, ya existía el concepto. Hemos mencionado el sacrificio del hijo de Abraham, pero, por ejemplo, si viajamos hasta la ciudad de Ur, ahí encontramos evidencias de la existencia de sacrificios. Uno de los episodios más fascinantes de la historia de la arqueología, se suele destacar además en todos los documentales, porque cuando Leonard Woolley excavó en Ur esa famosa necrópolis, además a partir de 1922 es cuando se empezaron a hacer públicos los descubrimientos, hay una serie de tumbas no violadas, y una de ellas fue la de la princesa Puabi. Una princesa había sido enterrada, eso es lo normal, perfecto, con su ajuar. El problema es que había más de 50 personas en esa tumba, en unas posiciones pues que demostraban que se habían colocado así, digamos, o bien se habían tendido a morir en esa posición, o les habían colocado, pero que parecían formar una especie de séquito. Había músicos, había cortesanos. Lo que se ha interpretado es que precisamente cuando murió esta mujer hubo una especie de ere, entre comillas, de la corte, y ella no se marchó sola, porque como muchas culturas su vida iba a continuar de la misma manera, pero en el más allá. Iba a ser una princesa en ese mundo divino, en ese otro mundo, y por tanto iba a necesitar una serie de servidores, y ellos debían morir con ella. Es más, no parece que yo recuerde que ninguno de esos esqueletos presentara traumatismos, que nadie les cortó la cabeza, nadie les agredió, por lo menos no quedó reflejado en los restos óseos. Murieron envenenados, esa es una de las posibilidades. Aquí en la península se han encontrado restos y evidencias, por ejemplo, junto a dólmenes, de personas que podrían haber sido sacrificadas, y además un sacrificio que tiene mucho que ver con los importantes, entre comillas, ¿no? Pero las personas que se encontraban en la cúspide social en ese momento. Sí, estaríamos hablando en este caso del dolmen de Montelirio, en Sevilla, donde hace además muy poquitos años, ha sido ahora en el siglo XXI, cuando una serie de arqueólogos documentaron un dolmen bastante importante con al menos dos grandes cámaras, o dos cámaras muy interesantes. La más pequeña tenía un cuerpo masculino, un hombre de unos 40 años que había sido enterrado con una serie de piezas, un ajuar, pero lo curioso es que en la habitación más grande había 19 esqueletos femeninos. Los análisis forenses demostraron que eran mujeres de entre 20 y 30 años, mujeres incluso jóvenes para la época. Estamos hablando de principios del tercer milenio antes de Cristo, es lo que se ha datado el dolmen. Estas mujeres además tampoco presentaban traumatismos, por tanto se les había clavado un puñal en el corazón y no se había tocado ninguna vértebra, ninguna costilla, o fueron envenenadas. Eran también parte de un séquito, eso es lo que se ha planteado como una hipótesis muy razonable. Siempre las mujeres se llevan la peor parte. Sí. ¿No? Y en el caso de los sacrificios, mujeres y niños, porque sí, hay bastantes casos, el de Coso, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en el caso de los niños, es verdad que ahí lo relacionamos, el infanticidio, probablemente con alguna tendencia para intentar regular la demografía. Uh-huh. Niños que no eran deseados, niños que no se podían mantener. Hay muchísimos textos mitológicos que aluden a eso. Ciro el Grande es abandonado, París también, el príncipe de Troya es abandonado, Rómulo y Remo. Muchas de esas cosas encajan precisamente en ese sentido de o matamos al niño o, mejor aún, lo abandonamos, porque así nosotros nos quitamos el muerto encima y todo queda en manos de los dioses, ¿no? Es un poco como Poncio Pilato. Si mueren, no es cosa mía. Si mueren, es porque la divinidad lo ha querido. Gárgoris y Avis en la península ibérica. Hay un montón de mitos precisamente sobre eso. Bueno, Ignacio, que tenemos ahí una pelota esperándonos de caucho. Sí, pues nada, vaya. Iba a decir Pax Romana, pero ya me da miedo. Muchas gracias. Hasta mañana, chao. Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Ya estamos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hablando de cine, por supuesto. Pues sí. En este mes hay que es tan importante, a partir de ya del dentro de ninguna semana prácticamente. Claro. Estamos hablando ya de los grandes premios, de los Goya y de los Oscar, pero por supuesto seguimos hablando de algunas películas muy importantes. Por ejemplo, la que abre la portada del Callejón esta madrugada. El título, sencillo. No. El contenido, complejo y complicado, y el protagonista, Gael García Bernal. Antes que nada, quería mencionarle que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tenemos que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Que entonces sea la alegría sola. Dale, sí, hay sí, más sí. Alegre que la alegría. Nada. Nada. No, arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Era la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1988, precisamente por esa presión internacional a la que hacían referencia los protagonistas. Se llevó a cabo ese referéndum, vota sí si quieres que Pinochet continúe siendo dictador, o vota no si quieres democracia. Afortunadamente ganó no. Pues sí, se jugaban 8 años más de permanencia de Pinochet, y como muy bien dicen en la película y como creo que estaban convencidos, Pinochet convocó ese referéndum para ganar. Lo que cuenta la película de Pablo Larraín, un director chileno ya de amplísimo recorrido, con Gael García Bernal de protagonista, lo que cuenta la película es precisamente la campaña de publicidad que hizo este hombre, René Saavedra, un personaje auténtico, claro, un publicista, que curiosamente desechó todas las ideas que la oposición conjuntamente tenía para tratar de ganar en ese referéndum. Había pensado pues en unos spots, en unos programas electorales. Tenían 15 minutos para el sí y 15 para el no. Bueno, 15 minutos para el sí y los otros resto de las 24 horas menos los 15 minutos del no, ¿no? En fin, bueno, pues habían preparado una campaña pues la que todo el mundo se supone que hay que hacer, ¿no? Los muertos de Pinochet, los desaparecidos de Pinochet. Y entonces este hombre, Saavedra, llegó con una actitud completamente nueva. Él de publicidad sabía mucho, de política también, era un exiliado, pero optó por la alegría. La alegría fue el tema de su campaña, y con la alegría del posible no, con la alegría de la recuperación de la libertad en definitiva, pues la oposición ganó ese referéndum. Qué lástima que en España nunca se hizo ese referéndum en los años más duros de nuestra historia. ¿Verdad que no? Bueno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Casi 40 años, madre mía. Pero en 1988 tuvo lugar este referéndum. Es uno de los momentos importantes en la historia de Latinoamérica. Por supuesto en que la historia sí. Reciente marcó un antes y un después para Latinoamérica y para el mundo entero. Sin ninguna duda. Luego, ¿no? La película lo cuenta, yo creo que de manera muy interesante, muy emocionante incluso, en muchos momentos. Una compañera mía chilena que estaba en el pase de prensa al que yo asistí lloraba sin poderlo resistir durante toda la película. Claro, era su vida, era su propia historia. Bueno, pues ahora tiene Chile la oportunidad, tuvo aquella oportunidad de la libertad y ahora tiene la oportunidad del Oscar. Lo tiene más difícil, pero es la primera vez que Chile compite por el Oscar a la película de lengua no inglesa dentro de 15 días. Bueno, pues además de No, que ha sido la portada esta semana en el Callejón con José Manuel Escribano tenemos un aguijón. Un aguijón que también dice no, no a las descargas que en internet están produciendo unas enormes pérdidas. Pues sí. A la industria. Yo sé que es un tema cultura. A la cultura. Yo sé que es un tema que genera mucha controversia, pero yo solo pido un poco de empatía, ponerse en el lugar, no del gran productor, no, en el lugar del creador, claro, el actor que no cobra claro, tanto, claro. Que se ponga en esos lugares, ¿no? Claro que sí, bueno, en el cine, en la música, en la literatura, claro. En todas partes, muchas veces ya nos hemos pronunciado en contra de las descargas ilegales, pero a mí me faltaba lo que ahora sí que tengo, que es un dato, es cuantificar exactamente eso. Bueno, pues unos profesores de universidad americanos, Brett Danaher y Joel Badfogel, han hecho un estudio, en este caso referente solamente al cine, porque les decían, bueno, la gente que se descarga películas es la gente que no va al cine, de manera que a la industria no le perjudica nada, porque realmente, si de todas maneras no iban a ir. Bueno, pues han hecho un estudio realmente concienzudo. Han elegido 10 películas estrenadas en 17 países a lo largo de 3 años, pues 3 o 4 películas cada año, y han comparado lo que sucedía cuando las películas se estrenaban en Estados Unidos y en el resto del mundo simultáneamente, que muchas veces es lo que ya sucede. En España tenemos estrenos de cine, sobre todo americano, al mismo tiempo que ellos muchas veces, ¿no? Bueno, y cuando no era así, sino cuando había un lapso considerable de tiempo entre el estreno americano y el estreno después en los distintos países, lo que producía ese efecto pirata en el que todo el mundo, bueno, que mucha gente se bajaba la película ilegalmente. Bueno, pues se ha cuantificado en 240 millones de dólares de pérdidas anuales en estos países que han estudiado, pero prácticamente es en todo el mundo. En España, por supuesto, que es uno de los países líderes en piratería, por desgracia. En eso sí que no nos cuesta nada ser de los primeritos, ¿no? 240 millones de dólares puede suponer fácilmente de pérdidas al año para la industria cinematográfica, para las salas y, por lo tanto, también para el resto de la industria, que depende, como ya sabemos, en gran manera de la taquilla. De manera que no a las descargas ilegales, y ahora con razones económicas de peso todavía más que no. Por ejemplo, uno que dirían también si hablaran en ocasiones los figurantes, es otra de las noticias. Naturalmente que sí. Porque los figurantes en el premio Mudito, por eso digo si pudieran hablar, es que sí, han sido los protagonistas en unos premios de los que tampoco nos tenemos que olvidar. Bueno, esta noticia me la digo desde luego desde el corazón, me parece una cosa verdaderamente entrañable. Se celebran, pues dentro de unas horas, en esta tarde del domingo que ya ha empezado, los segundos premios Mudito, le llaman así, claro, porque son los premios que se otorgan los figurantes, esas personas que aparecen en las películas pero no dicen nada, suelen estar detrás de los protagonistas, a veces llevando una carpeta de un lado al otro de la pantalla. Bueno, pues hay un grupo de Facebook que cuenta ya con más de 1,100 y pico participantes y organizan estos premios, como digo ya por segunda vez, a las 6:30 de esta siguiente tarde en la sala Illari, que está en la calle Barrafón 42 en Madrid. Pues van a entregarse sus premios a sus mejores apariciones. Hay un premio para la mejor figuración masculina, otro para la mejor figuración femenina y otro para la coral o la grupal. Hay también un premio para el mayor tiempo en plano, para la película con mayor número de figurantes y también el reconocimiento a toda una vida de trabajo, es decir, el premio a toda la vida que se dan pues todos los actores y en fin, todos los productores y todo el mundo. Dicen los figurantes que ellos no tienen Goya, que los Goya pasan de ellos porque efectivamente no tienen voz y por lo tanto pues se dan estos premios, que quieren que sea una convocatoria anual y que de luego hay que apoyar de todo corazón porque es una iniciativa formidable. Desde luego que sí, los premios Mudito, dentro de muy pocas horas, los premios de los figurantes en el cine español, tan importantes que son los figurantes por supuesto, en el cine, y perjudicados, gravemente perjudicados por esto que anteriormente comentábamos. Vamos ahora sí con el Festival de Berlín, con la Berlinale, acaba de comenzar. Pues acaba de comenzar, el pasado jueves se ha inaugurado con Wong Kar-wai, que además es presidente del jurado y ha presentado su película The Grandmaster, una película de artes marciales con Tony Leung y Zhang Ziyi. El público y los aficionados están absolutamente absortos, porque lo último que esperaban de Wong Kar-wai, exquisito director de inmensa calidad, es una película de artes marciales. Bueno, habrá que verla por aquí para tener una opinión concreta. 19 películas más hasta el día 17, que termina el festival, entre ellas las nuevas de Dani Stanovic, el bosnio, del iraní Jafar Panahi, del austriaco Ulrich Seidel, también estará, ha estado ya, se ha visto Promised Land, la película de Gus Van Sant, que parece que ha tenido bastante aceptación. También estará Side Effects, la nueva de Steven Soderbergh, ese que se iba a retirar y hace una película cada 5 o 6 meses, y luego las de los directores, yo creo sinceramente que menos conocidos, Frederick Bone, David Gordon Green, que son americanos, Hong Sang-soo, coreano, el kazajo Emir Baigasin, Denis Coté, que es canadiense, el ruso Boris Klebnikov, en fin, directores que prácticamente aspiran al premio, pero sobre todo a la fama. Fuera de concurso estarán las películas de Richard Linklater, de Bill August, y en la sección de Panorama, una de las más importantes del festival, pero no la sección oficial, pues nuestra Isabel Coixet con su nueva película Ayer no termina nunca, un tour de force entre Candela Peña y Javier Cámara, una película que creo que es intensísima, habrá que verla también. Como casi todas las de Isabel Coixet. Pues es verdad. Que es una persona que toca mucho los sentimientos y sí, es una de nuestras grandes directoras, que está en la Berlinale, por supuesto el próximo fin de semana hablaremos de cómo discurre, cómo finaliza también este festival, uno pues de sí, los grandes festivales del año. Por cierto, hablando de grandes, ya son grandes actores nuestros, Antonio de la Torre y Mario Casas. Pues efectivamente, los protagonistas de Grupo 7, una de esas películas que está ganando muchísimos premios y además merecidamente. Mario Casas ha terminado ya Las Brujas de Zugarramurdi, la película de Alex de la Iglesia, y está rodando Ismael con Marcelo Piñeiro, el director argentino, con Sergi López y Cecilia Roth en el reparto. El guión es de Piñeiro, de Verónica Fernández y de Marcelo Figueras, y cuenta la historia de un niño que, ayudado por su abuela, intenta encontrar a su padre. El productor es Paco Ramos y se prevé el estreno para las próximas Navidades, para finales de este año. Y por su parte, este actor inmenso, camaleónico, sensacional, que es Antonio de la Torre, rueda ya con Manuel Martín Cuenca ese proyecto tan esperado, del que hemos hablado ya aquí alguna vez, Caníbal, la historia de ese sastre de Granada que se comía a sus clientas, les hacía un traje y después se lo comía sin pelarlas ni nada, hasta que llegó una joven rumana buscando a su hermana y eso precipitó los acontecimientos. Es una historia real, con María Alfonso Rosso y Olimpia Melinte. El guion es de Rafael de la Uz y de Alejandro Hernández. Produce Manuel Martín Cuenca junto con Fernando Bobaira y me imagino que también a lo largo de este año te podré volver ya a este estreno. Mario Casas y Antonio de la Torre, dos grandes actores españoles, van a ser protagonistas, desde luego, y su película también va a estar entre las candidatas, y es una de las películas que con toda seguridad se llevará varios Goya. Estoy Grupo 7 dentro de muy poquitas semanas, y también Antonio de la Torre nominado como mejor actor. Ahora sí, tiempo para la crítica, para una película que nos lo comentaba José Manuel hace un mes aproximadamente, lo fuerte que parecía que iba a llegar al mercado norteamericano, porque una película en gran parte nuestra, y no solamente llegó fuerte, sino que llegó directamente al número uno. En efecto, un taquillón. Y ahora se ha estrenado en nuestro país, que es su país, pero se ha estrenado después aquí que en Estados Unidos. Hablamos de Mamá. Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años. Hola, Victoria. ¿Cómo han sobrevivido? Es inexplicable. Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke. En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal. ¿Lo tienes claro? No. Hola, pequeñas. Estas niñas no están preparadas para esto. Una película que con toda seguridad, ahora nos hablará José Manuel de la visión desde la posición del experto, pero una película que con toda seguridad va a ser un taquillón, ya lo está haciendo en Estados Unidos y va a tener un éxito, me parece que extraordinario, por lo menos mucha gente va a pasar por taquilla. Yo creo que sí, además como se ha estrenado enseguida no ha dado tiempo a mucha piratería de momento. De momento. Eso también está bien. Bueno, Mamá está dirigida por Andy Muschietti, producida por Guillermo del Toro, entre los productores principales. El guion es de Neil Cross y de los hermanos Andy y Bárbara Muschietti. Los protagonistas, Jessica Chastain y las nenas Megan Charpentier e Isabel Nelis. Estos dos hermanos, los argentinos Andy y Bárbara Muschietti, llevan ya unos años afincados en España, dedicados fundamentalmente a la publicidad. Pero en el 2008 rodaron un cortometraje de terror titulado así, Mamá, escasos tres minutos de angustia de unas niñas perseguidas por un espectro materno, que llamó la atención, entre otros muchos, de Guillermo del Toro. De ese corto ha surgido este largometraje, producido, como decía, por el mexicano, y escrito por los hermanos Muschietti con la colaboración de Neil Cross, destacado guionista de series de la televisión británica. A la carta de presentación de Mamá se une, como muy bien decías, Bruno, su éxito fulgurante en Estados Unidos, número uno en la taquilla, 60 millones de dólares recaudados hasta ahora. Recordemos que costó 15, así que por el momento el negocio va bien. Y hay que decir que la película lo merece. El argumento ahora, claro, es mucho más complejo que el del corto. Para empezar, se sitúa en un alarde de mala intención en estos tiempos azotados por la crisis económica y política que padecemos. Esta mala situación ha producido, entre otras desgracias, tremendas perturbaciones personales en las que caben depresiones y suicidios y también asesinatos. Tras unos trágicos sucesos de esta índole que sacuden a una familia, dos hermanas, dos niñas de 3 años y un añito apenas, quedan abandonadas en una cabaña en mitad de un bosque. Toda búsqueda resulta infructuosa durante muchos meses, hasta que 5 años después, casi por casualidad, son encontradas vivas pero en un estado semisalvaje. Victoria ahora tiene 8 años y su hermana Lily 6. Apenas saben comportarse y casi ni hablan. Están sucias, delgadas, vestidas con andrajos y llenas de temores. Pero es evidente que si han sobrevivido es porque alguien ha cuidado de ellas durante todo este tiempo. El tío de las pequeñas, Luke, que es Nikolai Coster-Waldau, una de las estrellas de Juego de Tronos en la televisión, y su novia Annabel, magnífica Jessica Chastain, la gran baza de la película, las acogen en su casa y tratan de darles toda la atención y el amor del que han carecido. A Annabel le cuesta un poco, tiene ganas de ser mamá, pero claro, estas criaturas que le han caído encima de repente no suponen precisamente la idea que ella tenía de la maternidad. Ve además que su carrera como música de rock está a punto de acabar casi antes de empezar. Pero Luke muestra tanta ilusión que no duda en aplicarse a la tarea, aun a costa de disputar la custodia de las niñas a otra pariente que se las quiere llevar a su casa. Poco a poco, con evidentes dificultades, pero sin cejar en el empeño, parece que la pareja va ganándose la confianza de las dos hermanas. Más o menos. Porque pronto las cosas empiezan a torcerse, la casa empieza a temblar y nos damos cuenta de que Victoria y Lily no han llegado solas. Con ellas viene una sombra, una amenaza, una presencia fantasmal terrorífica que quiere su cariño para ella sola y que engendra unos celos mortales hacia la familia recién creada. Annabel tendrá que enfrentarse entonces a ese nuevo desafío, cada vez más oscuro, más siniestro y más temible. Jessica Chastain cambia su imagen para demostrar, por si hiciera falta, su enorme versatilidad y fotogenia. Ella carga con todo el peso del argumento, en el extremo llamemos positivo. En la otra punta están las fuerzas del mal, y en el fiel de la balanza, las dos niñas, dos pequeñas actrices que son un prodigio de sensibilidad y desparpajo, pese a los momentos difíciles que se ven obligadas a representar. Muschietti las ha dirigido con enorme eficacia y ha ensamblado con acierto todas las piezas de la película, incluida la estupenda imagen del mexicano Antonio Riestra, el director de fotografía de Katmandú y de Pan Negro. Mamá es una excelente película de terror, una de las más originales, aun con sus evidentes referencias y homenajes de los últimos años, con una estupenda puesta en escena repleta de efectos tenebrosos y, desde luego, con el sello indiscutible de Guillermo del Toro, un maestro del horror fantástico. Que es el productor de Mamá, de este auténtico éxito, éxito no solo de taquilla, sino porque nos lo ha comentado José Manuel Escribano, también apunta que va a ser un gran éxito de crítica y de comentarios. Vamos con el Super 10. Puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues recuperamos para el Super 10 a la película En la casa, de François Ozon, que había caído al puesto 11 la semana pasada. Ha vuelto al final de la lista y lleva 12 semanas en el Super 10. 9. La noche más oscura, de Catherine Bigelow, Jessica Chastain otra vez, con Jason Clarke. 5 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. Está que se lo lleva todo. Pues sí, yo Jessica Chastain. Sí. En el 8. El vuelo, de Robert Zemeckis, Denzel Washington, Joe Chidley. 2 semanas en la lista, repitiendo posición. 7. Bueno, pues sorprendentemente ha subido Argo, la película de Ben Affleck, con él mismo de protagonista, junto con Alan Arkin, 15 semanas en el Super 10, la más veterana. Y es que aparece ahí, aumenta la taquilla porque suena mucho, suena claro, mucho de cara a los Oscar y parece que se puede llevar al menos algún gran premio. Luego seguro veremos si el más grande de todos, pero también suena entre las favoritas. Desde luego, puesto número 6. El lado bueno de las cosas de David Russell, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. 5. El que sube, Bestias del Sur Salvaje, de Ben Seidlin, Cuben Zane Wallis, es esta nena prodigiosa que protagoniza la película. Segunda semana en el Super 10. 4. Lincoln, Steven Spielberg, repite posición en su tercera semana. En el 3. Pues también repitiendo, ya aquí no se mueve nadie, Django Desencadenado, la película de Quentin Tarantino con Jamie Foxx y Christoph Waltz en los papeles protagonistas. Que no le hace falta ganar el Oscar porque ya tiene el del público, que desde luego los comentarios son extraordinarios y la gente sale feliz de ver Django Desencadenado. Pero también salen feliz aquellos que van a ver la que se encuentra esta semana en el puesto número 2. Pues sigue siendo The Master, estupenda película de Paul Thomas Anderson, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, verdaderamente lo bordan 5 semanas en la lista. Y no sé si feliz, pero sí satisfechos con haber visto una gran película en el puesto número 1. Para mi gusto, una de las mejores de este año que empieza, dure lo que dure. Amor, de Michel Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, 5 semanas también en la lista, todas en 4 en la primera posición. Amor, la película de Haneke en el puesto número 1, unas recomendaciones, si hay alguien que no se le ha ocurrido todavía ir, que aparte de encorrerlo, que lo vamos a encorrer, se está perdiendo algo extraordinario, desde luego. ¿Y qué más pueden ir a ver? Pues yo creo que esta peliculita, que es pequeña y es graciosa, pero yo creo que es muy agradable de ver. Las ventajas de ser un marginado, nada menos. La ha dirigido Stephen Chbosky, que también escribió la novelita, y los protagonistas son Logan Lerman y Emma Watson, que deja ya definitivamente a Harry Potter para embarcarse en aventuras un poquito más adultas. Bueno, pues estupendo, fenomenal. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. Y volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 2:30 en la Comunidad Canaria. Gracias. Adiós.